No, otra vez, sí. No, güey. No te vayas a querer lucir. ¿Cuál rola? Esta. ¡Oh! Hoy nada más. Hoy. Ah, no, no es hoy. Mañana. Sí, se la luce. Bueno, mañana. El estreno de Star Wars. Oye, Arturito. Estuviste ensayando, ¿qué, compadre? El despertar de la fuerza. ¿Qué es quiso el... decir? Chicharrón, ¿qué? Con madre. Chicharrón con pelo está con madre. Chicharrón con madre. De no, saludos Arturo. A todos los chicharroneros. Hoy estamos iniciando este episodio 133 del podcast de Chicharrón con pelo. Oye, qué música tan espectacular. Es un soundtrack, yo creo que puedo asegurar que es el mejor soundtrack del cine del mundo mundial. Ay, y de todas las galaxias. De la galaxia más sideral. Ay, bueno, iniciamos, mi querido Lemanuel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ver? Muy bien, ¿y ustedes, compadres, aquí? Lemanuel Vader. Please. I'm your father. Al ratito. Ratito te voy a matar otra vez. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Un saludo a todos, cabrones. Gracias por venir a este episodio especial. Hoy ya me está dando miedo. Este episodio especial de Star Wars también me acompaña y los acompaña a ustedes también. El verdolaga. Sky verdolaga Walker. Luke Sky verdolaga. Bueno, iniciamos este episodio. ¿Y tú? Especial. ¿Faltas tú? Ah, yo soy Fer Leia H. Perdón, no era eso. Es que los audífonos sí, con los audífonos. Con los audífonos sí parezco, ¿verdad? Sí. ¿Leia? Sí. Oye, parece que Leia trae unos audífonos, ¿verdad? Chiva. No, quise decir Fer... Han Solo. Vader HD. Fer Han Solo. Sí, porque me gusta. Me vas al baño. El Han Solo, ¿no? Me miento un Han Solo cada vez que puedo. Uno al día da felicidad y alegría. Uy, qué agasaje. Ya no es lo mismo que antes, ¿no? No, ya no. Los disparos. No, pues la frecuencia también va variando. Ya hay días en que ya no. Le reduce, de 3 al día, 2. Sí, y hay, ya cuando empieza a haber días en que tienes otras cosas mejores que hacer, ya empiezan los problemas. Dices, oye, en lugar de una chedita, no, tengo que hacer un jale en el trabajo. Chinga. Sí. No puede ser. Bueno. Es cuando llegas a las 41. Sí, empieza la onda de... Se acaba lo de adelante. Y empieza lo de atrás. La fuerza oscura te... Llama. El lado oscuro del... Ese agujero negro. La esfera. Empieza a querer salir. La estrella de la muerte. La estrella de la muerte. El asterisco de la muerte. Ay, bueno. Gracias por escucharnos y gracias por estar aquí al pendiente de la grabación de... del episodio 133, a la bandita que está aquí en el chat de Mixler en vivo, que nos escucha, y a todos los que nos descargan a través de iTunes. Antes de iniciar, vamos a dar las redes sociales, porque, ¿verdad? Para la gente que le gusta mucho el Twitter, nosotros tenemos una cuenta oficial de Chicharrón con Pelos, es CHC Podcast o CHC Podcast, son las iniciales de Chicharrón con Pelos. La del verdolaga es verdolaga off, ¿verdad? Así es. Lemanuel, Manuel Salazar G. Sí, así es. Con todo, ¿verdad? Ya tienes más... Sí, gracias a Dios, fíjate, de la última emisión que tuvimos, 2 personas me agregaron. Ay, ya tengo 13 seguidores, 13. Y vas y por más. Voy por más. Banda, agréguenme, no sean culés. Y yo soy, la mía es Fer HD CHCP, o CHCP, Fer HD CHCP. Saludamos aquí a está Maldonado Gil, desde la Ciudad Espacial, hablando de Star Wars, nos escucha desde allá. Mac Archur, un abrazo. Y bueno, ya estamos aquí. ¿Con qué vamos a iniciar? ¿Efemérides? ¿O nos vamos con el festejo de los Tigres? ¿Qué quieren? Mira, déjame hablar tantito. El primero, el festejo de los Tigres, antes de dar pie. Vámonos por lo más importante. Efemérides. Oye, para todos los que dudábamos, güey, el momento del partido del domingo, güey, que realmente estuvo. En serio, todavía tengo el calzón ahí, güey, manchado, güey, no me lo han querido lavar, güey, porque está totalmente defecado, güey, de todo ese nervio que ¿tú lo, ustedes lo vieron? Sí, cómo no. Estuvo, güey, impresionantemente de repente fui feliz, cabrón, dije, van a perder estos güeyes. Los Pumas, dices tú. Sí, claro, güey, sí. De repente me ponía bien alegre. No, hombre, qué pinche susto dieron a medio Monterrey, güey. Ay, pues a la clase baja de Monterrey. A los albañiles de Monterrey. No se crean, banda Tigres. Sí, felicidades, estuvo, cabrón. La verdad, felicidades, cabrón. Estuvo de alarido, güey, la final. Y comentado por los que estaban narrando el partido, bueno, era Televisa. La mejor final. Muy bien, final. Ya pasó un minuto. ¿Qué sigue, güey? Sí, vámonos. La mejor final de todos los tiempos. Ah, güey, esa fue la del América Cruz Azul, güey. Discúlpame, por favor, güey. Pero fue América Cruz Azul la mejor final de todos los tiempos. Pues eso, ahora dijeron esta, güey. No, pues ¿quién les entiende? Estas, güey, no saben, cabrón. Porque pensaba que iba a ganar Pumas. Era de Televisa, ¿va? Sí. Ah, está. Échate con los del Televisa, güey. Sobre todo lo decían cuando ya había emparejado Pumas el marcador, güey. Decía, no, hombre, ahora sí, qué barro, la final de todos los tiempos. Y luego ya otra vez el gol de Tigres y, ay, ya no es la final de todos los tiempos. Ahora y luego el gol de Pumas, ahora sí también. Ahora la final de todos los tiempos. No, estuvo muy buena, muy. Cardíaca. Muy cardíaca. Por ahí me llovió en el grupo de Charrón con Pelos, todos los comentarios. Y luego sale. Empezaron los comentarios acerca del supuesto beso. ¿Cuál supuesto, güey? Sí, se dieron. Pero, bueno, vamos a suponer que se lo dieron. Todavía tiene la lengua adentro, el vato. Si se lo dieron, fue un beso de hombres, güey. No, pues sí. De sí. Machines, güey. De esos sí. Que, así como los que nos damos nosotros. Que raspa. Sí, de bigotazo. Bigote con bigote raspa. Sí, es que fue de alegría, güey. También cuando estamos bien contentos, ¿a poco no nos ponemos a besarnos? Cuando terminamos el podcast, ¿a poco no nos damos un beso en la boca? Claro, no, nos quedó bien padre. Sí, no, y eso es poco, güey. Pero es muy profesional, les digo, artístico. Claro, y además, es más, date de santos, que nada más fue beso, güey. No hubo piquete. Que no hubo agarradera de cosas, güey. Pero luego sale la foto en las regaderas. Es así. El pajarraco o el murciélago. ¿Si es verdad esa foto? Fíjate. Sí. El problema de mi compadre, que de seguro nos escucha, el pilotito Jiménez, que es el jugador, Besucón. El besucón fue Nahuel. Es Nahuel. No, el piloto Jiménez. Es el pasivo. Hace dos, tres torneos. No, hace, sí, unos tres torneos o cuatro torneos atrás. Cuando se disputó la final, digo, la semifinal de Rayados contra Tigres. No sé si recuerdan ustedes. Sí. El clásico en semifinales que ganó Rayados. Ganó Rayados y pasó a la final y creo que quedó campeón, algo así. Ese partido, el piloto Jiménez rebana un despeje que en realidad era de trámite, lo rebana y entra en gol. Es un autogol de Jiménez. Y entonces ya sabes, toda la afición de que cómo este vato, mire, que no, total. El traidor. Se lo acabaron al vato, ¿no? Pero luego anoté el gol del campeonato en este domingo pasado. Y dijo, no, de aquí soy, ya me reivindiqué. Ya se olvidaron de aquel autogol, ¿eh? Dijeron, no, ya. Ahora sí, piloto Jiménez, eres mi ídolo y todo. Y luego le pone el Guerrón esta foto. Sí, hijo de la fre. Y aparte Guerrón ya se va al Cruz Azul. Sí, no, ya no está, güey, sí. Aparte. Ya ni cómo se va a desquitar el vato. Oye, tomaron la foto en Vierolas. Lo que pasa es que no ha de ser lo mismo para el piloto Jiménez, güey. Tomaron la foto en Vierolas al Guerrón, güey. Ya es que todos los negros tienen... Bueno, es una leyenda. Dice la leyenda. Dice la leyenda que los negros tienen el pie grande. Que calzan como del 10.5. Ay, güey, su pinche madre, me mierda. Entonces lo comparas con el pilotito que sale ahí con un cacahuatín, ¿verdad? O dices, pues, ¿cómo me pongo ahí alto por tú? El agua estaba fría, hombre. Pues se contrae ahí. Es cierto. La tenía medio escondida. Sí, porque el agua, cuando te bañas con agua fría, que el boiler se apague. Ya está, bueno, así los huichos se te... Sí, todo se contrae. Entonces, es más, si eres talla 34, te haces talla 28, caray. No, pues también esas partes de medir bastante bien, pues se contraen. Y, o sea, ¿lo dices por algo o no? Investigaciones han... Ah, ok. Sí. Han arrojado ese resultado. Esa estadística. Muy bien. Yo digo que no fue un beso, güey. Nomás, bueno, fue un beso esquimal. No, lo que pasa es que esa foto que sale ahí, la toma el ángulo se ve como que lo está besando. Uh-huh. Pero en realidad nomás le está hablando. Sí, de cerquita, ¿verdad? Casi el besito, güey. Pero se han visto varias tomas, uh-huh, en las que ya se ve de otro ángulo y nunca se da el beso, güey. Pero a manera de carrilla, y está más entretenido, güey. Es que sí. Esa foto está más a todo dar. No, pues sí fue beso, güey. Fue una final de novela, güey. Al final fue un beso. Al final romántico de madre. Sí. Un saludo a mi compadre Nahuel Guzmán, que seguro está allá en Argentina. Ay, te mando un beso. ¡Hola, chica! Te mando un beso y acomódatelo. O sea, te van a poner celosos, cabrón. ¿Y qué dice los que no son Tigres? Que es campeón Tigres perdiendo. Sí, porque claro. Perdió 4-1. Como muchos campeones han quedado así. De hecho, no, sí, muchos. Pero ahora. Pumas quedó así también. Hay que darle mérito al juego de ida, compadre. Sí. Hicimos también, güey. Ah, digo. La final es un partido de 180 minutos. Y quedó esto en un volado. Empatado. Sí. En el global. Y esto quedó en un volado. Exactamente. 3 en el de ida, 3 en el de vuelta. Bueno, 4-1 quedó. Ajá. Uh-huh. Entonces, si lo sumas, son 4-4. Sí. Porque es un... O sea, si el primer partido valiera como un solo partido, pues hubiera quedado campeón Tigres, pero no fue así. Uh-huh. Entonces, hay un partido de vuelta. Es una final de 180 minutos. Entonces, quedaron 4-4. Y se dicen muchas cosas. Sí. De que estuvo arreglado la final porque el Tuca estuvo manejando la selección. Está bien frío esto, güey. Y aparte está hasta mero abajo. ¿Quién puso mero abajo las ¿Quién puso las cervezas en el hielo, güey? Fue el Pedro. El que está bien helado. Fue el Pedro. El que no vino. Échale la culpa al que no vino. No, mira, realmente yo le daría mérito. Bueno, Tigres quedó campeón, pero sí le doy mucho mérito a esa hombrada que estaba haciendo Pumas. Ay, porque es que realmente remontar un 3-0 en contra. No cualquiera. No es el único que lo ha hecho. Y no era el favorito para hacerlo también. Exactamente. ¿Verdad? O sea, no era un equipo que la gente confiara en que fuera a remontar un 3-0. Uh-huh. Y al hacerlo, dices, ahí, pues. Pero eso lo hizo América. Sí, no, pues es que la América es el América. La América sí puede. El Pumas no. Pues sí pudo. Sí. Pero... Estuvo muy, muy emocionante. Sí, todo el crédito. Emocionante América, Cruz Azul, bandita. Ese. Y estaba lloviendo, también así final de novela, lloviendo, güey. Lloviendo, ahí. Sí, lloviznando también, de a madre. Pinche Piojo sacándole el Saiyajin que traía adentro, güey. Gol de portero, güey. El gol de portero, eso estuvo muy emocionante. Y luego penales, ay, poco esta penal, mejor nombre, güey. Che. Pero bueno. Luego ya donde la regó Pumas es en los penales. Sí, el pobrecito. Ah. El primero que tiró, güey. No. Es para ir a colgarlo ya. Güey, pues a eso te dedicas, güey. Digo... Los nervios y todo eso, pero... Cansancio sobre todo, ¿no? ¿Qué sería mejor? ¿Tirarla al mono? O a una orilla. O una orilla, güey. La regla en penales, y más cuando se está en una final, por ejemplo, cuando se decide el pase o se decide el campeonato... La regla te dice, vas a tirar un penal, es tíralo con fuerza, lo más cercano a la portería, al centro. De ahí al centro, la misma fuerza con lo que le vas a dar, puede desviar, ¿no? Okay. Se puede desviar un poco, pero esa es la regla. Porque si la quieres acomodar, que era lo que quiso hacer este chavo el primero, no sé cómo se llama. la quieres acomodar ahí donde no le alcanza el portero, hay un, por el mismo nervio, hay un gran riesgo de fallarla. Pues sí. Entonces, es como le hizo Guiñac. Es le tiro con huichos, ¿no? Aunque la tine, aunque la, aunque a la portería. Exactamente. Y aunque la, el portero la adivine, se le van a doblar las manos, ¿no? O lo meto con todo y portero. O con todo y portero, de una vez. Sí. Si no, lo doy un pinche putazo, güey, para que no se levante el campo. Lo que sí, Guiñac, es jugadorazo. Que ojalá y dure los 3 años que firmó con Tigres, porque el vato ama a la institución, le echa muchas ganas, se ve que bromea con el mismo director técnico cuando mete gol en fechas regulares, y se ve que el cuate es de mucho compañerismo. Exacto. Que no, mira, es el personalista, que no es el estrellita, que el vato es cariñoso. Oye, compadre, si no sé si notaban en los penales, el portero de los Tigres, cada vez que iba a tirar a alguien, iba y le platicaba. Tú, ¿ustedes qué creen que les diría, güey? Pues que le iba a dar un beso al final. Sea, cada uno. Si lo metes, te doy un beso. Si lo metes, ya sabes, güey. Al ratito nos damos un becerro, güey. Y todos, ¿sí?, la metieron. Dijo, yo quiero un beso. Oye, de este, güey. Uno falló. Uno falló. un detalle también, antes de los penales, que lo mencionaron porque no pasaron la toma, es que ya ves la cuando empiezan los técnicos a decir, bueno, vas tú, primero este, los técnicos les dicen a los jugadores, a ver, no hay un tirador oficial, ahora son 5 penalties, entonces, ¿quién se siente con confianza de tirar el penal? Uh-huh. Obviamente el técnico sí tiene ciertos favoritos, ¿no? Pero ¿quién se siente con confianza, no? Y entonces varios jugadores empiezan, bueno, pues yo, pero yo soy el tercero, o yo voy primero, o yo voy al último, o lo que sea, ¿no? Se empiezan a poner de acuerdo. Pero mientras estaban haciendo eso los dos técnicos, el Nahuel Guzmán, el portero de Tigres, se fue a la banca y se sentó él solo. Sí. Y se puso a, no sé qué estaba haciendo, si rezar o si se puso a concentrarse. Unas oraciones. O lo que sea. El gol que entre primero, yo besaré después. Dice, ¿a dónde me voy a tirar? ¿Cómo me voy a tirar? Analizando más o menos qué jugadores lo podrían tirar. No sé qué estaba pensando, pero él se fue solo, sin hacerle caso a nadie, a la banca. ¿No se habrá echado una Han Solo? Y lo dijo, a ver. Es que el güey estaba ¿cómo dices cuando te estás durmiendo? un borreguito. Una ovejita. No, está diciendo, bueno, si lo meten Guiñán, le doy un beso. No, ese güey no quiere. El otro. Viene la palma arriba. No, está muy grandote. A ver, está el otro. Ay, güey, el piloto Jiménez. Ah, ese Morfeo, sí, güey. El güey debe haber estado Morfeo, ¿dónde estás que no te beso? No, y luego dijo, la tiene chiquita. Entonces, piloto, la tiene chiquita, no hay prueba. Órale. Chiquita rinconera, ¿eh? Pero juguetón. Bueno, gracias a todos los comentarios. Hubo demasiados comentarios en el grupo de Charrón con Pelos sobre la final. Hay unos que sí decían que felicidades HD por los Tigres, lo que sea. Y había otros que mencionaban eso de que nomás en penales, o sea, pudieron ganar y todo. Todos los comentarios son bienvenidos y gracias por estar pendiente del grupo de Chavos. El fútbol es polémico, es divertido y hay que agarrarlo. Es bienvenido. Sí. Adelante todos los comentarios. Y ahora a ver fútbol americano porque ya se acabó este pedo. Hasta el 8 de enero al parecer, güey, por allá. Y para... empieza pronto, Digo, no se tarda tanto, pero sí, pues, sí, ahora entretenernos con el americano que está más divertido que ver un juego Tigres Pumas. Bueno, y Dallas también anda ahí medio también. Dándolas. Que hay mucho aficionado de Dallas. Anda dándolas. No, anda jugando horrible. Horrible. Es lo peor. Bueno, ya, está prácticamente imposible de que... ¿Los Potros cómo andan? Tú fuiste a ver un juego de los Potros Broncos, hace poquito. Pues es que Manning anda medio lesionado, güey. Entonces, empezó muy bien. Llegó a ir, no sé si 6-0 y de repente 7-1, 7-2. Y se me hace que ya va 7-3 o 7-4. No sé. Ya no hay invictos, ¿verdad? Ya no hay invictos. Se acabó también los bengalíes, creo que eran los últimos invictos. Y Nueva Orleans también. No, Inglaterra, perdóname. Inglaterra, también sí. También fueron de los últimos que caminaron. Güey. Muy bien. Pero bueno, bandita. El 8 regresa el fútbol. El 8, ¿ah? El fútbol mexicano, el 8 de enero. Es muy rápido. Y es América Pumas. El primer juego. ¿En casa de quién? Ni puta idea. Perdón, ni idea. Perdón por lo de idea. No sabía. Y el primer partido de Tigres es contra Toluca. Juegan allá, juegan en Toluca. Y Monterrey juega aquí. Contra quién sabe quién, compadre. Pero toca ir a... La tradición o la regla es que les hagan la... La caravana o la bienvenida, ¿no? Les hacen el pasillo, que le llaman. El pasillo. Al campeón, en el primer partido nada más. Y le va a tocar a Toluca, que fue el equipo que eliminó Tigres en la liguilla también. Y que trae pique los directores técnicos, ¿no? Ya. Se trató de se dieron un beso en la boca. Fue este Cardoso, uh-huh, en el partido este de vuelta ahí en Toluca, de la liguilla. Y fue Cardoso a decirle al Tuca, oye, ahí muere, ahí viene. Algo le dijo, ¿no? Ahí viene Star Wars. Pero lo fue a saludar, porque contigo. Ni siquiera se hablaban. Entonces ahora ya lo buscó Cardoso con tal de ya de quitarse esas cosas, ¿no? Ojalá. Pero le van a hacer el pasillo, es lo más importante. Porque al campeón se le hace en el primer partido nada más. Entonces vamos a ver qué tan bien se ve ese rollo, ¿no? Pues esto ya parece un especial del campeonato de los Tigres. Sí, y dijimos que nomás un minuto. ¿Y cuántos fueron? Hombre, como 20 minutos. Pero, bueno, pues el equipo del HD trae los controles de audio. No podemos hacer nada. Si no nos corta el micrófono. Sí. No, bien por los Tigres del Fer HD. Felicidades y felicidades a toda su afición. Se lo merecían, compadre. Ya era necesario. Y nomás es justo, por molestar todo. Exactamente. Todo lo demás es guasa, cabrón. Yo se los dice un rayado que no es anti Tigre, güey. Eso. Es correcto. Sí, no, y cuando quedaron campeón los Rayados, pues también, ¿qué haces? Pues quedaron campeón. Hay que celebrar. Y era en ese momento el mejor equipo. Celebrar que la ciudad tiene campeón. Pero así cuando es. Vean al HD en la calle, digan, bésame, bésame mucho. Ahorita los besamos los tres. Sí, les sacamos las lenguas así. Pero de hombre. Sí. Sí. Bueno, no, vamos a regresar a... ¿Tienes efemérides, verdad? Sí. Pero déjame nada más saludar aquí a la racita. Está José el Chilango. Chicas, no me esperen porque ya llegué. Estoy de acuerdo. América Cruz fue la mejor. José el Chilango, chicas. Gracias, compadre. Gracias, compadre. Tú sí sabes de fútbol. Saludos, Omar R.K. Villalobos. Miguel Barajas. Un chiquito mamá para mi esposa Cristina. Ay, chiquita mamá Cristina. Crazy. Voy por mi teléfono. Muchachos, ya dejen las joterías, luego la gente se lo cree. Saludos desde la ciudad de Los Ángeles, California. De Porcincula, Estados Unidos. Porcincula. ¿Quién sabe? Oye, ¿a dónde fue el Emanuel? Agárrame el chile. Jotería es jotería. Yo me gano la lotería y no beso a ningún cabrón, mucho menos ganando un juego. Bueno, pero es que uno ya que sabe. Pietroné. No, Jorge Cepeda. Paco González, las Panteras de Carolina van invictos, van 13-0. Ah, bueno. Gracias por la info. Digo, comprenderán que no somos analistas deportivos ni nada de eso, por eso no traemos la noticia ahí al rollo. Pero gracias por la info. Que las Panteras de Carolina siguen invictos todavía. Ay, híjole, y esas, güey, nada más hasta van a llegar a... Hasta... Ya, nomás que pasen y la sacan. No, sí. Ojalá, porque pues ya tienen rato de no ser ni madres. Así es, tienen muy buen rato. Bueno, las Panteras de Carolina van invictos, pero mis Patriotas jugarán el Super Bowl, dice Jorge Cepeda. No, ya la regaste también. Los Patriotas son muy, muy buen equipo. Muy buenos, pero... Tú vas Broncos, ¿verdad? Me gustaría. Yo ya no puedo decir nada de Dallas porque no va a hacer nada. Y fue a Dallas. Entonces... Y fíjate, a Jorge Cepeda que no se meta al mar con unos delfines porque lo van a linchar ahí en Miami. En Miami, así es. Bueno, volvemos, ¿qué? Vamos a las efemérides. Chicharrón con pelo, chicharrón con pelo. Efemérides. Un día como hoy, 16 de diciembre, pero de 1921, hace 94 años, nace en Los Herrera, Nuevo León, Eulalio Lalo González Ramírez, conocido como El Piporro. ¡Ay! El Piporro. Famoso actor, locutor, guionista, cantante y compositor de música norteña y de ranchera. Considerado. Considerado. Es como más centro. Es como remix. Sí. Como uno de los grandes cómicos de todos los tiempos dentro del cine mexicano. Jesús Martínez, el Palillo, conocido como El Palillo, le dio el mote del rey del taconazo, debido a su creación del baile del taconazo, conocido también como Redoba norteña. O la polca también, norteña. Polca norteña también. Redoba polca. ¿Cómo se llaman las chamarras que usaba, que son de Tamaulipas, que traen barbitas? Ah, que traen, sí, son de piel, ¿no? Sí, sí, traen unas barbitas, que siempre usaba el piporro. Sí, a pesar de que era, bueno, Tamaulipas también es norte del de país. Norte, sí. Claro. Sí, que no me acuerdo cómo se llamaban esas. Que se decía en un momento que él era de Tamaulipas, pero no. ¿Él es regio, regio? ¿Sí? Pues es de los Herrera. De los Herrera, sí. ¿Ahí? No, sí es de los Herrera, es regio. Digo, es de Nuevo León, ¿verdad? Sí. Los Herreras es un pueblito, un municipio de aquí de Nuevo León, para los que no saben. ¿Para el sur o para el norte? Para... Poniente, oriente. Los Herreras están acá para la salida, acá, Miguel Alemán. No, creo que sí, ¿no? Por allá, por rumbo del aeropuerto. Entonces está cerca de Tamaulipas, no, cerca. Y seguramente para allá se fue en su niñez y por eso... Pues por ahí va, más o menos. Chamarra tamaulipeca, verdolaga, dice. Ah, ok. Pero tiene otro nombre, gracias, tiene otro nombre. Gracias, Jorge. Bueno, también en 1926, hace 89 años, nace Mauricio Garcés en Tampico, Tamaulipas. Arroz. ¿Dónde le da? Son del mismo día. Son del mismo día los vatos. Se llevan ahí por unos añitos. Fue el nombre artístico fue el que usó Mauricio Garcés. Su nombre es Mauricio Férez Yazbek Garcés. Qué bueno que se puso Mauricio Garcés, ya sino que pinche chingo habían mencionado cada rato. Actor mexicano, recordado especialmente por su representación satírica en varias películas del galán seductor, maduro y sofisticado de la alta sociedad. Rayado. Y rayado. En la última década de su vida, su salud se ve afectada por su adicción al tabaco, muriendo de enfisema pulmonar en 1989. Es que fumaba como chimenea. Uno tras otro. Y aparte rally. Ingues. ¿Y cómo antes en las películas, Ingues Omar, fume. Hay entrevistas de Mauricio Garcés ahí en YouTube, que salía en la tele. Fumando. Y fumando, güey. Ese era como que uno de los requisitos que él pedía, que le permitieran fumar ahí en el programa o donde estuviera, ¿no? Ajá. Perdió grandes cantidades de dinero por su afición a las apuestas y juegos de azar. Cosa que hizo muy complicado el costo del tratamiento de su enfermedad en los últimos años de su vida. En contraposición de sus interpretaciones de galán conquistador de mujeres, Mauricio Garcés era de personalidad tímida y retraída. Permaneció soltero a lo largo de toda su vida. De hecho, se menciona, se rumora, y nunca se confirmó, que era medio... Era del 41. Que le gustaba besar a Nahuel Guzmán. ¡Ay! Que le gustaba besar en las finales. De hecho, él y Michael Jackson se llevaban a toda madre. Ah, nunca se confirmó, pero dicen, ¿verdad? Pues sí. Muy bien. Y aparte, era delgado, nunca panzón, le gustaba hacer pasteles, chupaba Tootsie Pops. Tenía un gatito ahí de mascota, Le gustaba el arroz con papate. Muy bien. ¿Qué? ¿Ya entramos lleno al tema de hoy? ¿A nuestro especial de Star Wars o tienes sí, algo? Sí, no, ya. Vámonos con todo. Con todo. Antes de iniciar, me gustaría saber, ¿ustedes ya vieron toda la saga de Star Wars? Sí. Sí. Todas. Las 6 películas. Sí. Sí. Es que no vaya a ser capciosa. No vaya a ser capciosa la pregunta. Pues son 5, cabrón. No. ¿Cuál te gustó más, Manuel? Mira, a lo mejor te lo puedo resumir como la escena que más me gustó fue cuando van las naves acá y se meten a la estrella, güey, y empiezan, o sea, típico videojuego también de chiquito, ¿verdad? Que vas acá, se meten así por una orillita y están los obstáculos y pendejadas. Que salió el videojuego en maquinita. Ajá. Que era sensacional. O sea, está bien conseguirlo. Esa película fue la que me gustó. El episodio 4. Sí. ¿Verdad? Sí, cuando destruyen la estrella de la muerte. Así es, muy bien. Esa para mí fue la que más me gustó. ¿Y tú? La maquinita era de las primeras que traía un control. Como de nave. Como de nave espacial. Sí. Me gustaba también jugar mucho eso en las chispas. Estaba muy bueno. Sensacional. Esa escena, esa fue la que más te gustó. ¿Tú, Bordolaga? La 4, la 5 y la 6 me gustaron. Pero ponle una. Tienes que decidirte por una. ¿La de la nieve cuál es? La de las paletas. ¿La 2? La 2. ¿O la 3? No, es la 2 donde Han Solo rescata a Luke y lo envuelve en un... tiranosaurio, no Yawa, sé qué. No sé cómo se llama, sí, que lo le corta ahí con el sable láser. Y sal. Y lo mete ahí para que se caliente. Y luego se dieron un beso. Y despertó el vato. Eres tú, Han. Sí, fíjate que... Si ¿Qué yo... es, ¿No es el retorno del Jedi? No, es el Imperio Contraataca. El Imperio, sí, esa el mera. El Imperio Contraataca. Yo lo voy a poner en orden según como me gustaron las películas. Ajá. A mí me gustó, no el orden cronológico, pero me gustó la... Yo pondría primero la 1, bueno, la perdón, la 4. Ok. Después la 5. Después la 6, después la 6. Pero fíjate, de la nueva trilogía, la que más me gustó fue la 3, cuando se hace Darth Vader. Sí, cuando surge el... Sí, cuando se... Sí, que sí, Anakin se convierte. Cuando, ¿no?, se muere en la lava, ¿no? Exacto, que se quema todo. Se quema todo. Y luego me gustó la 1... Cuando es niño. Cuando es un niño. Está con madre también las carreritas que se aventaban con las naves, güey. Sí, los pod racers. Correcto. Y al último, la que menos me ha gustado es la 2. El episodio, el ataque de los clones, güey. La muy, que menos me ha gustado. Muy lenta. Sí, ya es cuando sale el Conde Dooku, sale ahí el ataque de los clones, aunque... Se ve muy bien ahí la guerra esta de los clones, pero en realidad no, como que se ve demasiado animada, demasiado computarizada, no se ve como las películas de la primera trilogía, ¿no? Y que recibió Lucas, George Lucas recibió muchas críticas sobre eso, ¿no? Sí, que usó demasiada animación por computadora, okay, que estaban muy artificiales toda la... Y que precisamente por eso J.J. Abrahams, que es el director de esta nueva película de Star Wars, el Despertar de la Fuerza, él pidió, para aceptar ser director de esta nueva película, pidió que pudieran usar lo más real posible, que se usara la animación por computadora lo menos posible en la película. Que se sintiera como las primeras tres películas de Star Wars. Entonces eso habla de que a lo mejor va a estar muy buena la película por el hecho de que son personajes de carne y hueso, o que están bien personificados, y que inclusive mandado construir las naves en tamaño real. Que realmente sí son locaciones, que no es la típica pantalla atrás y todo es por computadora. No, esas son locaciones reales en distintas partes del mundo. Eso lo hace más creíble, ¿no? Entonces pues vamos a ver qué pasa. Y en su camerino, que pidió unas ultra bien frías. Sí, claro, salud, por cierto. Sí, salud. Aguas con la... Sí. Porque luego se me cae el... Sí, no. Sí, bueno, ¿qué traes ahí? Mira, ¿qué personaje de Star Wars eres cuando vas al cine? Jar Jar Binks. El que no para de hablar durante la función, aunque le digan que se calle. Ese es uno de los personajes que no me gusta. ¿A nadie le gustó? No, a nadie. Es el peor personaje de Star Wars. Un Stormtrooper. Fuiste de colado, ni sabías que iba a haber, pero fuiste a echar relajo. Y luego también está el maestro Yoda. Te vuelves paciente al ver que te tocó en el cine con puros niños. Un C-3PO. Quieres sorprender con datos curiosos de la película, pero nadie te pela. O sea, como yo. Nadie me está escuchando. Y Kylo Ren. Odias a todos en el cine, pero quieres terminar con lo que empezaste a ver. Es el nuevo. Sí. Es el nuevo, muy bien. Es el nuevo personaje. Creo que se pronuncia Kylo. No, Kylo Ren. Kylo Ren. Digo, falta confirmarlo en la película, pero es Kylo Ren. Creo. Que es el malo de la película, ¿no? ¿Y qué se espera de eso? ¿Qué es Luke? No se sabe. Debe de ser. Ese es el misterio. Güey, dinos, güey. Hola. fíjate, estos son los 10 mejores momentos de la trilogía original de Star Wars. Vamos a hablar más de la trilogía, de la original, o sea, la 4, 5 y 6. Ajá. Porque en realidad, esta que vamos a ver, la 7, se basa en los últimos episodios. Era, ¿no?, la Guerra de las Galaxias. Imperio. Nueva Esperanza, se una llama. Una Nueva Esperanza. Y luego el... Imperio. El Imperio Contraataca y el Regreso del Jedi. Así es. Perfecto. Todos los 10 mejores momentos de esa trilogía. El número 10 está cuando Arturito. El Arturito. Cuando Arturito. Arturito. La escena donde Arturito trae el mensaje este de... Síguele con Arturito. No es Arturito, güey. Bueno, R2D2. Dile Arturito de confianza. Es que somos cuates, güey. Sí, dale un beso como en mano. A ver, espérate, para que luego no digan que nos equivocamos. Es primero Star Wars. Fue la 4, ¿no? La primera. Luego es Una Nueva Esperanza. Es que no dice aquí. Que es mayo del 25. Mayo 25. Del 77. Sí. Y luego el Imperio Contraataca. Y en el 80. En el mayo 80. 21. Y luego el Retorno del Jedi. Mayo 25 del 83. Sí, HD. Estáis todo, güey. Aquí se estrenó la primera de Star Wars hasta el 79. Ah. O sea, se llegó 2 años después aproximadamente. ¿O no? No, o me estoy equivocando. Mira, dice que desde el 23 de diciembre del 77 fue cuando se proyectó por primera vez la cinta original, ahora llamada Episodio 4, Una Nueva Esperanza, que sí es lo en que... ¿En Estados Unidos? No, aquí en Monterrey. ¿Ah, sí? Sí, aquí en el Río 70. Ah, entonces la volvieron a estrenar, bueno, la volvieron a presentar. Se volvió a estrenar. La volvieron a presentar en el 79, porque ya iba a llegar el episodio 6, digo, perdón, el 5. Aquí se estrenó en el Río 70. ¿Qué ha pasado todas las películas? Todas las películas. El Río 70 es un cine muy característico aquí en Monterrey, para los que no lo conocen, que es como una cúpula. ¿Verdad? Sí. Está ahí a la orilla del río Santa Catarina. Es una cúpula muy grande. Tiene capacidad aproximada de 1100 butacas o de 1100 personas sentadas. Y era el cine más grande en su momento. Bueno, sigue siendo el cine más grande. Sí, o la pantalla más grande. No, creo que la pantalla ya hay una más grande. Pero en capacidad creo que es el cine más grande. Ahora ya es auditorio y todo eso, pero sigue siendo cine. Y después de todos estos años, sigue pasando las películas de Star Wars, ¿no? Ya es un clásico. La dulcería también del Río 70 era muy clásica. Sí. Los hot dogs, las palomitas, tienen un sabor peculiar. Exactamente. Entonces, bueno, el número 10, la escena de las escenas más características es cuando R2-D2 le manda el mensaje a Obi-Wan Kenobi con Luke, que le dice, "Help me, Obi-Wan Kenobi. Qué bonito. Me puse chinito, güey. Traducida al español es: ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Y eres mi única esperanza. Es cuando sale el holograma, el ¿no? Holograma, uy, el holograma. Qué bonito. El destino hace que este robot, R2-D2, con forma de supositorio. Así dice que te voy a meter un R2-D2. Llegó a manos de Luke Skywalker y que olímpicamente lo ignore con su legítimo que lo lleve con su legítimo dueño para buscar a este el número 9, la persecución cuando entra Darth Vader, el intro de Darth Vader. Esa escena está increíble y cuando es entra memorable. ¿Dónde? Después de finalizar aquellos créditos iniciales, cuando inicia los créditos así como que se van al espacio, ¿sí? Uh-huh. Empieza... Entra. Es perseguido la nave, el destructor, siguiendo a la nave que traía la princesa Leia. Ajá. Observamos como un grupo de soldados con el traje este de los Stormtroopers, uh-huh, entran y destruyen una puerta... Y se hacen a un lado y entra Darth Vader. Ay. Tan, tan, tan, tan, tan. Esa la escucho escena. Cada vez que mi vieja entra a la recámara enojada. Y te dice, ya llegué, cabrón. Y me da miedo. El número 8, entrenamiento en Dagobah. Luke, cuando Luke se va con Yoda. Que lo entrena Yoda. Que está escondido en el planeta Dagobah. Ahí está Yoda y lo entrena para ser Jedi, ¿no? Y la escena es cuando, la escena una de las más particulares. Cuando saca la nave del lago. No sé, güey. Sí. A ver, que puede llorar, güey. Es cuando intenta primero sacarla y no. No mames, güey. Como decía el güey. No mames, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya no sigas, güey. Déjame en paz. Déjame en paz, güey. Y me voy a llorar. Ay, qué bonita escena, güey. Cuando lo logra sacar la nave, el X-Wing, es cuando dices, ya es Jedi, güey. Ahora sí, este vato ya la trae toda. Trae toda la fuerza. Yo iba a decir otra cosa. Trae toda la leche. En número 7, la escena de la cantina. Es más, déjame poner la canción. Ah, no, la íbamos a poner al final, ¿verdad? La escena donde llega Obi-Wan Kenobi con Luke y los androides, o sea, R2-D2 y C-3PO. Llegan a la cantina buscando una nave que los lleve, y se encuentran con Han Solo. ¿Qué era? ¿Qué? ¿Un pirata? Era un... Sí, es como... le llaman como un... como una, algo ahí lo llaman como un... Sí. Que los lleve... Chinga, se me fue el nombre. A ver, banda... Esto de que se me olvidó el siempre se me olvidó, pero no es, no es a propósito, es para ver si están al tanto. Además empiezas a chupar, a chupárchela. Además empiezas a chuparla, güey. Y se me olvida todo. No, pero es para ver si están al tiro. Y luego no se metan al grupo. Y no se desesperan y que quiero gritar. No, es para ver si están al tiro. Cuando traes mercancía del otro lado, acá en México, ¿cómo se llama? Fayuca. Fayuquero. El vato era un fayuquero. Era un fayuquero. Han Solo era fayuquero. Entonces, oye, pues llévanos para allá y crúzanos. Entonces, crúzanos la galaxia. No traemos papeles. Era pollero, güey. Los que fayuca es de mercancía y pollero es de personas. Sí, bueno, que... eran ambos dos. Cuando dejaba a la gente, se traía fayuca. Aprovechaba. Pollero de ida y fayuquero de regreso. Entonces querían ir Han Solo y Luke a Alderaan. Y ahí necesita el pasaporte. Y ayer no fue Han Solo, ya iba acompañado. Era Han acompañado. se encuentran a Han Solo y a Chewbacca. Por ahí aparece. Oye, güey, sí, oye, ¿qué es lo que, güey? A ver, una chiquita mamá de Chewbacca. Pero aparece perro también, ¿no? Ay, güey. Y sale el perro también. Sale el perro también. Pues con ese ruido que hizo este cabrón. Y la escena más característica de la cantina es cuando aparece Greedo. Greedo es al que se enfrenta Han Solo, que le dice, te estaba buscando y Jabba the Hutt me va a dar una buena lana por ti. Y bola, le dispara Han Solo a Greedo. Y ahí lo mataron. Porque le estaba cobrando la apuesta de tigres y pumas. Ah, ok. Me debes el campeonato y fíjate, desde ese entonces. Ya traían ahí disputa. Puta. El número 6, otra escena característica de la primera trilogía es cuando escapan de la Estrella de la Muerte. Es una escena luego cuando son capturados por el campo magnético de la Estrella de la Muerte, rescatar a la princesa Leia. Salir con vida de los bloques de basura de las... Ese bloque de basura, güey. Bien desesperante. Bien desesperante, güey. Para empezar empieza a salir una pinche lombriz por abajo. Y dices, ¿qué pedo? Y luego dices, pinches muros se empiezan a hacer chiquitos. Y dices, ¿qué pedo? ¿Estoy encogiendo, güey? ¿O qué? Las paredes. Las paredes. El techo no va. No. Hasta no. Los techos. Las paredes se empiezan a hacer más chiquitas. Y luego saca un pinche tubo. No sé dónde lo sacó el tubo, güey. De la basura. Sí. Y creyó que con ese los iba a parar, güey. Entonces cuando logran salir de la Estrella de la Muerte y son perseguidos por TIE Fighters, estas naves del Imperio, esa es otra de las escenas buenísimas de la primera trilogía. En número 5, la batalla de Endor, Luke Skywalker contra Darth Vader y el Emperador Palpatine. Esta escena, la batalla final del Retorno de Jedi, que fue en 1983. Es cuando una de las escenas más características y más recordadas, porque es precisamente cuando Darth Vader reconoce o empieza a darle así el sentimiento del hijo, porque el emperador lo estaba como que electrocutando, quién sabe cómo se le llama ese rollo, sí, que lo empieza a electrocutar y le dice, ayúdame. Papá, ayúdame. No seas gacho. Sí, no seas culé. No me dejes morir, güey. O sea, somos amigos, güey. Somos familia, güey. Tú me hiciste, tú, no seas gacho, güey. Acuérdate cuando andabas. De tus semillitas salí yo, que plantaste ahí. Sácame la antialcohólica, pa. Ah, no, ese es mi hijo, güey. Ahí esa escena está muy buena también. Número 4, la batalla de Hoth en el Imperio Contraataca. Empieza un festín de explosiones y mala puntería. Dice que los rebeldes no se han escondido muy bien, que digamos, y Darth Vader ha enviado una sonda al planeta Hoth. Esta secuencia contaba a nivel terrestre, a pesar de ser destruida su arma de destrucción. Y bien los AT&T también. AT&T, ya está, ya estaba. Perdón, Telmex. AT&T. AT&T. No, y en eso llegaron los Easy. Y le perdieron la madre. No, llegó Nextel. AT&T compró Nextel. Y luego los Telcel, los Telcel. Muchos monopolios. Qué gacho, güey, nos trepamos de... Y Telcel no se deja. Y los AT&T tampoco se dejaban. Y ofertan teléfono. Y no les entrenaban. Bueno, ¿no? Échale, échale. Ya, el número 3. Llega la parte donde soy tu padre. Ah, no te crees. El número 3 es cuando la escena de que le dice la princesa Leia a Han Solo, I love you. Y Han Solo le dice, I know. O sea, lo sé. Es cuando Han Solo es traicionado por su amigo Lando Calrissian. Pinche vato, güey. Sí, yo lo llegué a odiar. Sí, dije, oye, güey. Lando es ahora el Larry Cañonga. El Chicharro con pelo. Chicharro con pelo. No, Larry Corrosion es Larry Cañonga. Lo van a congelar en... ¿Cómo se llamaba ese material, güey? Donde lo congelan, güey. Hielo. No, estalactita o qué sé cómo se llama el material ese. Que lo dejan ahí en una... Como una plancha ahí medio rara, güey. Una charola. Como una charola. ¿Haz de cuenta que vas a hacer un pancake grande? Haz de cuenta. Entonces ahí le dice la princesa Leia, I love you. Y le dice Han Solo, I know. Ah, en lugar de decirle, yo también, o algo, ¿verdad? O sea, este vato. Bueno, yo también fui aquí. Allá le dijo, I know. Y aquí en México le dijo, yo también. Yo también, sí. Pero claro, tipo español, ¿no? Yo también. Yo también. Coño, yo también. Queda con las manos, cuando lo congelan, queda con las manos así y haciendo casi caracolitos, ¿no? Hacia la Darth Vader. Sigue agarrando una boobie. Fíjate, yo siempre pensé que era así como que le quería agarrar las boobies. Se queda así como que ching. Pero la cámara no sale hacia abajo, donde le dice la princesa, te amo. Yo también, pues en eso se le también. Ah, no. Pero... También haber quedado de fuera, pero no, sí, firmaron. Pero no pasa. Pero le dice, antes de que me congelen, déjame agarrarte las de estas. Y le dice, y valió que eso, hermano. Lo congelaron ahí. No, madre. El vato así pensando, ¿y ahora qué hago? Acércate. Como quiera. Como quiera, acércate. Para darte unos pellizcones. Para dormir calientito. Y no. Y bueno, ya la escena número 1, Luke Skywalker contra Darth Vader. Es cuando, después de que Luke abandona el entrenamiento con Yoda, llega a Cloud City para rescatar a sus amigos. Sin embargo, llega tarde a la fiesta y le toca bailar con la más fea, güey. típico, cuando vas a la fiesta, güey. Te toca, ya sé. Dice... Vader le da una de las declaraciones más polémicas e inesperadas de la historia del cine, haciendo de ello la escena más icónica y parodiada hasta el cansancio de esta historia intergaláctica. Yo soy tu padre. I'm your father. Muy buena. Imagínate el vato así y empañado todo el pinche casco por dentro. Nos llevan motos, saben que. Y se empaña todo, güey. ¿Cómo ves? Muy buena escena, güey. Sí. Y Luke Skywalker mata, güey. Y ahí le corta la mano. Le corta la mano. Darth Vader a Luke. Y por eso, Luke, en este trailer que ha habido de la película nueva de Star Wars. aparece una mano robótica agarrando a Arturito. ¿Sí la han visto? No. Bueno, en muchos de los trailers de El Despertar de la Fuerza sale una mano agarrando a Arturito, pero es una mano como de robot. No es la de dedos de no, no, de los locos Adams. No, se que supone... también era robótica, pero esta se llama sí. No, esta estaba más de robot. Lo agarra a Arturito y se dice que es la mano de Luke, la mano de Luke, la mano pachona, la mano pachona. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Oye, Alma Silva, un chilito papá para mi esposo, mi querido esposo Arnulfo Quesada. Saludos desde la tierra de los Packers. No vino. Invítanos. No vino el Pita, que es el del oficial de los chilitos papás. Que dice apachurro. Apachurro y aritos de cebolla. ¿A dónde vas, Emanuel? A ningún lado. Hace rato dijo, voy por mi celular. Ahora no, que te va el cargador. No puedo abrir la puerta. No. Ahora ahí le preguntas allá. A la chica de producción que te abra el. El color de los sables láser es una distinción entre Jedi o los Jedi. Sables de colores fríos y los colores cálidos para los Sith. Es lo que más o menos se ha distinguido. Okay. Los colores fríos para los Jedi y los colores cálidos para los malos. Fíjate. Y se construyen los Jedi. Se dice que cada uno debe construir su propio sable láser. Uh-huh. Usan unas piedras especiales que ellos tienen que encontrar para poder construir su espada láser. Entonces, por eso la espada láser funciona, porque adentro trae una roca, una piedra especial que hace que funcione el sable láser. Iré a buscar piedras al río. Pero comúnmente, sí, trataron de diferenciar de que los malos usan así rojos, naranjas, así. Uh-huh. Y los buenos, azules, verdes. Bueno, así, ¿no? ¿Cuánto crees que le costó al Imperio Galáctico, o sea, a los malitos, construir la Estrella de la Muerte? Dejaron el país bien endeudado, eso sí te lo puedo asegurar. Ya sé. Qué bueno el video ese, ¿verdad? Que pusimos ahí en Chicharrón con Pelos. Donde están discutiendo. Ah, sí. Ya estaba planeado la destrucción. ¿Y cómo es posible? Está muy buena. Ahí véanlo. Si no han visitado la página de Chicharrón con Pelos en Facebook, ahí pusimos el video. Está muy bueno. Dice aquí: la Estrella de la Muerte, que se vio en la Nueva Esperanza, en el episodio 4, costó al Imperio Galáctico 193 trillones de dólares. No, me sí está. Lo que equivale a más de 1 millón de veces la economía de Estados Unidos. La segunda Estrella de la Muerte, porque ya ves que aparece que la están construyendo otra vez, porque se explotó en la primera, hubiera tenido un costo de 419 trillones de dólares. O sea, hace 117% más que la primera. Y todo con tus impuestos. Y mis impuestos. Y los impuestos de todos. El doctor Zachary Feinstein de la Universidad de Washington en San Luis llegó... Zacarías para los cuates, ¿no? Sí, Zacarías. Zacarías la leche. llegó a este cálculo después de usar como base al portaaviones de Estados Unidos Gerald Ford, el cual costó 17.500 millones de dólares y está hecho de 100.000 toneladas de acero. Sí. El objetivo de su proyecto era determinar el monto que la Alianza Rebelde hubiera necesitado tener listo en el sistema bancario para poder mantener en funcionamiento la economía tras la caída del imperio. Según Feinstein, o Zacarías, el emperador Palpatine se habría asegurado de que de caer el imperio, los rebeldes hubieran sido incapaces de tener el dinero suficiente para salvar la economía. ¿Cuánto hubiera costado poner un subway ahí en la Estrella de la Muerte también? Sí, tenían uno. ¿Sí? Sí, ahí tenían bares. Carl Jr. Tenían bar, sí, para poder comer y todo, sí. Una franquicia, oye, si hubiera estado cara. O la renta del local. Sí, pues es que cuesta una lana, güey. Tenerlo ahí y luego pagar la renta y todo estaba sí, estaba un proyecto muy ambicioso. Sí. ¿Qué más que lo destruyeron? Pues, oye, no estamos tan lejanos ahora con la estación espacial, güey. Al ratito. Esto ha costado una lana, güey. Al rato cada país, imagínate que tenga una un pedazo ahí de su país en la estación espacial. Nos estamos alejando. Muy bien. Biker Monterrey, saludos amigos, gusto saludarlos y escucharlos en vivo de nueva cuenta. Ah, por cierto, nos quedan nomás 3-4 minutos para la transmisión de Mixler, para que no se desconecten. Termina la transmisión, pero iniciamos otra vez para que no se desconecten y no crean que nos fuimos ya a otra galaxia. 5 minutitos nada más. ¿Qué se espera de la nueva película? ¿Qué onda? Ya en punto de las 12 de la noche, 12 con un minuto se estrena la película aquí en México. Ya faltan pocas horas, ¿verdad? Ya faltan. No, de Manuel trae ahí unos de videojuegos. Ah, unos sí, comentarios de, pero bueno, ahorita que regresemos. Ah, para que no, güey. No se vaya a cortar. Pero bueno, aquí información que me pasó producciones. Star Wars generó algunas dudas en su momento. Uno de los grandes éxitos de la historia de Hollywood. Pero nadie apostaba por Star Wars cuando se estrenó su primera entrega en 1977. Ni siquiera su creador George Lucas apostaba por ello. El estudio 20th Century Fox se le pensó mucho antes de poner sobre la mesa cerca de 8 millones de dólares de presupuesto. Fíjate, estamos hablando de 8 millones, poquito. ¿Sabes lo que va a costar ahorita la nueva película? Pues 20 veces más eso. Es la película más cara de la historia. Que va a costar nada más y nada menos que... A ver si tengo ya la información. Ahí viene abajo. Ah, sí, mira. El episodio 4 costó... O sea, el primero. El primero. 11 millones de dólares. Uh-huh. El episodio 5 costó alrededor de entre 18 y 33 millones de dólares. Subieron mucho, güey. El Retorno del Jedi, que fue el 6... costó entre 32 y 42 millones de dólares. Pues la inflación. Después, sí, pues, el episodio 1, El Ataque de los Clones, costó 115 millones de dólares. Lo mismo que el episodio 2. Y luego, para que digamos ahorita que nos gusta más la 4, la 5 y la 6. Es que estamos dando más maratones. El episodio 3 costó un poco menos, 113 millones de dólares. Pero la nueva película, El Despertar de la Fuerza, 200 millones de dólares. No, de billetes verdes. ¿Qué comparas con 8 millones? Que los desquitan, compadre. No. Eso y muchísimas no veces. Esperan más. por ser el estreno con mayores ventas de boletos para el estreno. Se espera que esta película de Star Wars sea la película más taquillera de todos los tiempos, rebasando a Avatar, que vea sí, bueno. Superado a Titanic. Esta esperan que alrededor de 2,000 millones de dólares recaude de taquilla. Vamos a ver. Bueno, los amigos de Lucas tampoco le dieron mucho crédito tras verla en una proyección privada. Imaginaron un desastre. Muchos le preguntaron si la película funcionara económicamente. Cuenta Gary Kurtz, productor del episodio 4 y 5. Solo una persona apostó por la imaginación de Lucas, el cineasta Steven Spielberg. Le dijo que era increíble y que sería un éxito de taquilla. Es que Steven Spielberg, ¿cómo se las toma, todas las vende y bien vendidas, ¿eh? Y hasta las que son... que no son de fantasía, que son de drama, también tiene Steven Spielberg un éxito total. Sí, sí, sí. Está la de Alcánzame si puedes con Leonardo DiCaprio. Está la de Rescatando el Soldado Ryan. Está también. No, ese es. Sí, creo que es Steven Spielberg. Bueno, hay muchas. ¿Y ti? Y ya ahorita la ves E.T. y dices, oh, qué aburrido, pero en su momento de niño sí. Sí, ay, está bien padre. Pero sí sabían que, por ejemplo, de la trilogía original, yo tengo el video de... pirata. Yo tengo la trilogía original. Es un papá pirata. No, yo tengo la trilogía original. En VHS. En VHS, cuando la sacaron por primera vez en video. Y el episodio 4 nunca se llamó episodio 4. No. Se llamaba nada más Star Wars. Sí. De hecho, no se llamaba ni siquiera Una Nueva Esperanza. Sí, por pues eso es al que, principio es que les dije que es la guerra de las galaxias. Es la guerra de las galaxias, nada más. Guerra de las galaxias. Sale, porque no tenía, precisamente hablando de que George Lucas al principio no tenía mucha confianza, era precisamente eso, que era, se iba a llamar así. Y ya. De hecho, lo iban a llamar, tenía varios nombres, entre ellos, ay, ya se acabó lo de Mixler. Ah, estamos ahí. Seguimos grabando, ¿verdad? Sí, ahí iniciamos, ahí está. Estamos otra vez en Mixler. Ok. Entonces, no tenía mucha confianza. Entonces, iba a llamar La Guerra de las Galaxias, nada más. Y el personaje de Luke Skywalker realmente se iba a llamar Luke Skykiller. Sí. El matador. Así como Luis Hernández. Estrellas. Luis Hernández. Luis Killer. Luis Hernández. The Killer. Entonces, nada más no se llamaba ni Episodio 4, ni Una Nueva Esperanza, ni nada. Después sale la 2, donde dice que no se llama, se llama Star Wars El Imperio Contraataca. No se llama el Episodio 5. Uh-huh. Es correcto. Pero luego sale El Regreso del Jedi, y ya cuando empiezan a, cuando se ven las el éxito tan grande que tiene la trilogía de Star Wars, ahí es donde George Lucas inteligentemente dice, no, pues por el guión y por la historia que yo tengo, vamos a llamar al Star Wars la primera, vamos a llamarle Episodio 4, porque me gustaría que en un futuro poder hacer una precuela de cómo surge Anakin, cómo surge Darth Vader. Entonces, esta es el Episodio 4, esta es la 5 y esta es la 6. Ahí fue donde surge. Y si no mal recuerdo, esa trilogía, la 4, la 5 y la 6, siempre se estrenó en diciembre. ¿Ah, sí? Siempre tocaba que era, o iba en vísperas de Navidad, y tocaba el estreno de Star Wars. Y estamos en esas fechas. Otro punto, otro dato importante, la Guerra de las Galaxias, o sea, la 4, permaneció en la cartelera de Estados Unidos durante un año entero. Ganó 6 Oscar y recaudó $775 millones en todo el mundo. Una cifra histórica para esa época. Claro. Y desde entonces, las dos trilogías llevan recolectados más de $4,400 millones. Un lanón loco. Lo que mencionaba ahorita Emanuel. No, mercancías, güey. No, videojuegos. Y esto es de taquilla, lo que todo el merchandising. Los derechos de la película. ¿Y los izquierdos también? Los tenía yo, Lucas. Pero le dicen los distribuidores que. Que querían tener los derechos. Entonces dice, bueno, te cedo los derechos para poder hacer la de toda la película. A mí nada más dame el merchandise o lo que es los derechos para la comercialización de todos los juguetes y toda la memorabilia que iba a ser de la película. Y con eso tuvo George Lucas para hacerse putimillonario. Luis Quesada, chicharroneros, mándale un chiquito mamá a mi novia Carla. O sea, quieres sacarla, va. Luis, ¿tú quieres sacarla, va? No la veré toda la semana porque me mandaron a Querétaro a trabajar toda la semana y no quiero que vaya a ir el lechero. Un chiquito mamá de Carla. Y si quieres sacarla. Sí. Sí. Luis sí la quiere. Como diga, espadita de Star Wars. La quiero sacar así como espadita de Star Wars. Y díganle que no le abra el lechero. Carla, no, cierra bien la puerta. No le llames a nadie. Y si alguien te llama, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y háblale a Luis. A Luis. Macacho, no lo va a poder escuchar en vivo, pero les dejo un abrazo. Gracias, felices fiestas y gracias por ser parte de nuestra vida. Gracias, igual saludos. Nos las hacen mucho más alegre. Gracias, Macacho. Pixculin, Harrison Ford le pagaron solamente $10,000 por la primera película. Imagínate, güey. Y aparte era el carpintero, ¿no? Él. No, esa es una leyenda. Es leyenda. Sí, ya había. Carpintero Pepe el Toro. Ya había salido. ese güey era carpintero, güey. Y de los buenos, de los que no quedaban mal. Exactamente. Un amorcito corazón. Yo tengo tentación. No, Harrison Ford. De un beso. De un beso. De Nahuel. Harrison Ford ya había salido en una película de George Lucas anterior a Star Wars. Harrison Ford también es uno de mis actores favoritos, fíjate. A mí el Ford es el carro más con madre que está. Tú tienes una Ford también. Una Ford. Sí, muy bien. Qué chingón escuchar por primera vez en vivo, banda. Saludos, me gusta mucho el podcast. Dice Calavero Rocks. Gracias, gracias por estar en vivo. Saludos, Calavero. No me felicitaron, güey. Fue mi cumple ayer, dice Miguel Morales, güey. Felicidades, Mike. Este vato, güey. Pues avísanos, güey. No está el putiné, pero. Está John. Las mañanitas. Felicidades. Dice Luke Skywalker, no se llamaba así, se llamaba Luke Starkiller. Era lo que les decía. Felicidades de rompehojas. A ver. ¿Eh? Eso es nuevo para los que no sabían cómo estaba aquí el rollo. Antes de seguir con lo de Star Wars, fíjate, vamos a mencionar porque hay unos saludos. Edelvidia Ramos. Chiquita. No, ya no te creemos, güey. No, cómo no. No, ya no, güey. No, muchas gracias por todos los detalles que ha tenido con nosotros. Esperamos verla pues antes de Navidad. Sí. ¿Dale? Para que entregarle su playera. Sí. Original, ni no pirata. La playera original de Charro con Pelos. Alfredo Reyes, mira, Toño, el partido estuvo cardíaco. Debo gracias a que el HD está vivo y con ganas de grabar. Esa está muy buena. Imagínate que hubieran perdido. No hubiéramos grabado, bandita, hasta yo creo que mayo. Hasta junio. El otro año. Sí, pero por ahí de mayo. Star junio. Wars episodio 9. Oye, por cierto, Disney tiene pensado hacer a partir de esta, una película de Star Wars cada año. No, ay, más. Hasta el 2018. Me alcance güey. Vida para verlas todas, compadre. Me alcance sí. Vida, güey. Hasta que maten a los nietos, güey, de Darth Vader. Adrián Álex Díaz, que le mandemos saludos, por favor. Saludos, Adrián. Edelvidia, yo también quiero saludos especiales, aunque no los puedo escuchar en vivo. Gracias, chicas. Víctor Olvera, se lo regalaron al partido por dirigir a la selección, al Tuca. Fue claro, lo que cobró. Claro, exactamente pienso lo mismo, compadre. Adrián Tenorio, lo del Tuca era una táctica, ¿verdad, HD? Te tuvo así en el suspenso. Era para darle emoción, güey, claro. Al rato los escucho, saludos a mi bro Jonathan, que me ganó la apuesta que hicimos por ver quién ganaba la final. Jairo Hernández, saludos, banda. ¿Y por qué no felicito al equipo HD Los Tigres? Gracias. Alan González, muy bien. Al ratito lo escuchamos por ahí. Y mejor pasemos a cosas más interesantes que los Tigres. No te creas. Vamos a hablar de las Águilas ahora, güey. Pero dice, arriba los Pumas, pero qué bueno que ganaron los Tigres. HD, uno de mis amigos filipinos me comentó que en su pinche isla, así dice, ya se estrenó la película de Star Wars. Yo, ofendido, casi lo madreó, pero su hermana mandó un video desde su celular mientras estaba en el cine. Imagino que por la diferencia horaria. Claro, güey. Aquí en Estados Unidos, los jueves en la noche se estrenan las películas a las 12 de la noche. Claro que puro pinche traumado asiste a los estrenos. Es correcto. Yo voy a ir al estreno ahorita a las 12, güey. Y aunque den cerveza, güey. Sí, no, por envidioso. No, aunque den cerveza o whisky, güey. No, voy a estar desvelando, güey, saliendo a las 2 de la mañana, güey, y luego puro pinche borracho afuera, güey, saliendo de bares, güey. Y antialcohólicas, no, yo no iría. Por cierto, los escucharé con un buen trago de agua de coco, ginebra de limón y una pizca de sal. Oye, invítanos a Miami. Huele chorrillo. Saludos, Jorge, se peda. Bueno. Ok, ahí están los que saludillos ahí que íbamos a mandar. Ay, compadre, te traje, güey, hablando de videojuegos, un pequeño resumen de lo que ha sido Star Wars dentro de las consolas, güey. Ay, güey. En 1982, y eso que no lo estoy leyendo como el verdolaga lee sus historias, güey. 1982. Sale el primer videojuego de Star Wars para la consola Atari 2600, el Intellivision y el ZX Spectrum, llamado El Imperio Contraataca, o sea, The Empire Strikes Back, o sea, le da por detrás. Bueno, no te ríes, güey, espérate. No, es que me estaban dando un susto por atrás. Este videojuego era de disparos de desplazamiento lateral, güey. Pues la idea era chingarse con una, o sea, salió un palito así que era, esa es la bala, güey, y chingate a todos los que... Como ¿verdad? El Defender, ¿te acuerdas? O sea, es como tipo Defender, ese era fue el primero. Han salido, compadre, alrededor yo creo que más de 100 videojuegos, güey. Me voy a ir un poquito, me voy a ir saltando las consolas para irme a la primera de la consola. En el Nintendo, salió en el 91, que se llamó Star Wars solamente, güey. Después, en el Super Nintendo, güey, sale el Super Return of the Jedi, el Super Regreso del Jedi, güey. El Super. Super. Ese salió en PC, en Super Nintendo y en Game Boy, güey. Y luego, en el 96-97, sale en el Nintendo 64, Shadows of the Empire. Luego, posteriormente, en el PlayStation 1, ya después está el 2, el 3 y el 4. En el PlayStation 1, en el 97, sale Master of Thrones Casey. En el Nintendo 64, ya lo dije, güey, se valió madre, güey. Porque ya todos esos los has jugado. No. Ahorita todavía sí que he jugado. Ah. Después, en el PlayStation 2, salió Star Wars Episodio 1. ¿Okay? Pero uno de la primera trilogía o de la. De la primera trilogía, okay. En el 2001. No, de la segunda trilogía. De la segunda trilogía, perdón. Sí, porque en el 99... El episodio 1 de la segunda trilogía. En el 2009 se estrena el episodio 1, la amenaza fantasma, y sale en el 2001 el videojuego. Exactamente, este fue en el PlayStation 2. En el GameCube también salió el Star Wars Rogue Squadron 2, güey. Rogue Squadron estuvo bueno. En el Xbox salió en el 2001 también Star Wars Obi-Wan. O sea, cada consola sacaba su pendejada. En el mismo 2001, en el PlayStation 2, volvió a sacar Star Wars Super Bomberman Racing. Ya, sácalos. Vas acá manejando las pendejadas. Después, ya me brinco los del PlayStation, que son un chingo. Y Game Boy y todo. Entonces nos vamos a ir al PlayStation 3, güey. A ver si tenemos algo. Un chingo, compadre. El Xbox 360, en el 2007, güey. Los Lego, güey. Que también son muy famosos por los niños. Los Lego Star Wars. Inician su venta, ¿no? De su línea de Star Wars. Exactamente. Que es un boom. Eso es un... Y empezaron a sacar los juguetes de Lego de Star Wars. Y es un trancazo. Sí. Entonces, el que se llama Star Wars The Force Unleashed. En el 2008. Ese ya salió para el PlayStation 2 y para el PlayStation 3, güey. Y para el Xbox 360, Nintendo DS, el PSP, güey, el portable y todo, güey. Y pues bueno, el último que ha salido, güey, para el PlayStation 4 es Star Wars Battlefront 3. Es el nuevecito. Es el nuevecito, güey, que ya lo tengo. ¿Qué tal está? Güey. ¿Qué tal está? No lo he podido jugar porque mis hijos no me dejan, güey. Pero algún día, ellos empezaron a jugarlo un poquito, güey. Se ve al principio como que una intro donde tú eres Darth Vader con la espadita. Mientras se carga el juego, tú puedes estar ahí... jugueteando. Pendejeando un ratito, güey. Las gráficas muy buenas, güey. La verdad es que nada que ver con lo que salió hace... No te olvides, tres años para la fecha, güey. Yo creo que es... De los gráficos muy buenos, güey. Muy interesante, güey. Y sin duda para uno que es fan de Star Wars, güey, te emocionas el tener el control, güey, con alguien con una pinche espadita. porque puede ser de los dos bandos, ¿no? En el Battlefront, el nuevo, puede ser tanto del lado oscuro, o sea, del Imperio, sí, como del lado clarito y del lado oscuro. El juego multijugador, güey, en línea, no sé qué tal esté, güey, te voy a ser franco, güey, pero pues ha de estar muy bueno también. No sé qué tal esté el juego, cabrón, pero no has podido jugarlo, pero se ve ya, bien, pero ¿no? Ya lo tengo. Bueno, vamos a ver por ahí. Mi niño se lo pidió a Santa. Espero que se lo traiga. Se lo va a traer, pero para Xbox One. Muy bien. Que también pinta bastante bien. Y es un juego muy demandado ahorita. Sí. Lo lanzaron también precisamente antes para que cuando tú vayas a ver El Despertar de la Fuerza... regresas a tu casa. Salgas y lo compres inmediatamente. O se lo pidas a Santa, ¿no? Está muy bueno. Hay infinidad de juegos, como dice el Emanuel, de Star Wars, para... todas las plataformas para todas las consolas. Inclusive, wey, para maquinitas, güey. Inclusive juegos de mesa, juegos de... lo que quieras, güey. Monopoly. Monopoly de Star Wars. El otro juego que es de atacar, güey. Serpientes y escaleras. De Star Wars. El dominó. De Star Wars. Barajas. De Star Wars. Palillos chinos. Star Wars. Bueno, los palillos chinos son diferentes porque son de espadita. No, está el juego el que se llama el Empire, no sé si lo han jugado. De conquistar el mundo, ¿no? Que no lo he jugado, güey, no mames, no, cabrón. No, pero ¿para qué? ¿Para qué consola, güey? No, es de mesa. Mesa. Ah, de mesa. Ah, ok. O sea, son las manos así que, para jugar en la mesa. El juego original es el mundo, va. Es América, es Europa. Es como un turismo, ¿o qué? Nah, como un turista, perdón, como un turista. No, no, como un rich. Es como un conquista, ¿no? Más o menos yo creo que se llamaba aquí. Como un Monopoly. El Risk. De Star Wars muy bueno. Muy bueno. El Risk es un juego de tablero muy interesante, güey. Donde tienes que tratar de conquistar pues todo el planeta, digamos, o todo el mundo. Y empiezas a atacar con dados. Prácticamente tú tienes sus soldados y uno ataca con dados y el otro recibe con dados, defiende con dados. Y depende de los números, vas quitando monitos o vas poniendo monitos. Un poquito largo el juego, güey, pero está muy padre. Entretenido. Muy entretenido. Entonces, de Star Wars ahí, compadre. Ahorita estábamos hablando antes del podcast del BB-8. Ah, del BB-8. Del BB-8, güey. Que hasta cierto punto, pues, ya después de que ves un video de YouTube de lo que es, pues dices, pues no lo compro, güey. Lo pintaron en un principio como que, ay, sí, lo tienes en tu escritorio y se va a poner a escanear pendejadas y se va a mover solito, güey, y te va a poner un holograma. No. ¿Cuánto cuesta? Ahorita hay varios precios, ¿no? Hay varios modelos. No, no, el BB-8, el bueno, el que está hecho por la marca que se llama Sphero. Ah, yo pensé que es Calectric. No, no, Sphero se llama la fábrica que lo hace. Por cierto hay una anécdota muy buena de esa fábrica. Cuesta 4,000 pesos, 3,999 en la mayoría de las tiendas, en Best Buy, en Liverpool y así, en Amazon también lo puedes conseguir al mismo precio. Cuatro bolas. 4,000 pesos. Pero es de más o menos un tamaño, bueno, yo también lo vi en YouTube, el review. ¿De una botella hecha? No, ¿más chiquito? Es unas... ¿De una lata? 5 o 6 pulgadas. ¿Una lata? Sí. Así como es, esta está más grande. Hace unos 20 centímetros nada más. ¿Cuál? ¿Esta? La Ultra. La Ultra. No, sí, realmente es un el BB-8 en juguete es una cosa muy chica. Es un juguete bastante chico. Las expectativas eran muy altas. La verdad, está muy simpático. El juguete lo controlas con el iPhone o con el Android. Lo puedes ahí mover y todo, trae varias cosas. Es muy simpático el juguete. El problema es que por 4,000 pesos te esperas que haga muchísimo más cosas. Pues mínimo que te abra la cheve, que le digas, ¡ey! ¡Tráeme la cheve! Y ya, que la trae. ¿Abierta o cerrada, señor? Ah, abierta, güey. Mira, ya de perdido, mínimo que tú puedas grabar un mensaje y vaya, se lo mandas a alguien más. Que en teoría lo hace, pero no lo hace bien, o sea... ¿Y no sube escaleras? Tiene varias fallas, pues no sube. Como tripido sí sube escaleras, sí. Güey. Levanta dos patitas, sube una, luego las otras medio dos. Medio lentón, pero sube. ¿Arturito? No sube escaleras, tiene unos cohetes que salen de las piedras. Y unos propulsores. Unos propulsores, exactamente. Que por cierto, lo que les decía ahorita de hay un Arturito, Arturito, que sí lo anuncian muy caro también, que es un DVD, güey, que es un proyector, que es reloj, despertador, y que ese como que sí tiene un poquito más funciones, güey, pero sí es muy caro también, ¿no? Entonces tú puedes poner el proyector y lo pones así en el techo, te pones a una película acostado, güey. No sé qué resolución tenga, ni mucho menos, güey, ni quiero averiguarlo, ni lo voy a comprar, güey. Pero lo venden como la máxima maravilla. Y se ganan un putazo de lana también con eso, güey. Sí, sí, sí. Y hablando de lana, de esto que se desprende de los juguetes de Star Wars, ahí están las figuras. Ya sabes que hay mucha gente, y me incluyo, que tenemos una cierta... Bueno, hay unos más más coleccionistas que otros, ¿no? A mí me gusta tener ciertas figuritas y ciertas cosas que me han gustado de Star Wars. Pero hay las 10 figuras de acción más valiosas de Star Wars. Y no sabes los precios que alcanzan estas figuras. Casi todas, o si no es que todas, son figuras de allá de los 70s, ¿no? Cuando salió la trilogía original, o la primera, empezaron a salir las figuritas, pero hay unas muy características que han elevado el precio conforme han pasado los años. En número uno está, bueno, no voy a decir el orden, pero hay una Luke Skywalker, una figura que está evaluada en $1,000. Tan barata. Esta figura incluye un sable de luz muy raro, que luego después ya no se ven en estas, en las figuras posteriores. Del brazo, jalabas una palanquita y salía un plástico rojo o azul, del color que traía en ese entonces la película. Exacto. Y salía el monito de plástico, le jalabas una palanquita y salía la espada láser. Exacto. Ese puede llegar hasta $1,000, así que si lo tienen. Claro, todo esto, porque me imagino que si alguien nos escucha, oye, yo tengo ese monito, pero estos precios son en perfectas condiciones, con su empaque original y todo esto, ¿no? Para coleccionistas. Y si se acuerdan los de aquellos entonces, las patitas traían un agujero, porque te vendían un maletín donde insertabas los muñecos. Tipo Lego, ¿no? Que insertabas en las patitas en una... Ah, el agujero estaba en las patitas. Sí, en las patitas. Yo creí que era muy real. Porque había maletines que ahí los insertabas. Y entonces abrías tu maletín y ahí traías a todos los monitos. Qué bueno que no los pusieron sentados. Sí, ¿no? Traje un agujerito ahí. Donde los insertabas. Y ya los juntabas así carita con carita. Y un beso. Traía los tienes. Está la otra figurita que se llama Jawa con capa de vinil. Los expertos, esta figura la evalúan en $3,000, pero se han vendido en precios más altos. Las primeras figuras Jawa son los personajes que sí, como sí, compran sí. A Arturito y a Citripio y andan comprando artilugios y luego los venden, ¿no? Más caros. Los Jawa de los años 70 incluyen una capa de vinil en lugar de la capa de tela de los modelos que después salieron, convirtiéndola esta figurita en un tesoro imprescindible. Mi primer Darth Vader traía capa de vinil. A lo mejor cuesta una lana. Sí. Bueno, no, ya quién sabe dónde quedó. Hay otra figura que es de Han Solo con un blaster, con una pistola. Uh-huh. Esta salió en 1978 y fue evaluado en más de $1,000. Y esta rara figura cuenta con el diseño original de Han Solo e incluye una atractiva pistola con blaster. La figura cuesta mucho más dinero en cualquiera de sus empaques originales, que eran de la marca Kenner. Kenner, sí. Ambas son muy valiosas. Luego otra figura que también es muy cara, el Boba Fett con cohete. Uh-huh. 1979, cuando antes del lanzamiento del Imperio Contraataca, la vuelve todavía más especial esta figura, porque incluía un blaster que la compañía que los fabricaba después se los quitó debido a que los niños se lo tragaban y provocaba asfixia, güey. Entonces le quitó el blaster, güey. Entonces esta pieza con el blaster, con la pistola, se puede vender en más de $2,000 en perfecto estado. Fíjate, como una anécdota, tuve la fortuna de tener varios monitos. Mi mamá, mi papá, me regalaban de Navidad naves y muñecos. Luego me subía a la azotea de la casa y ponía una cubeta abajo. Y desde la azotea los aventaba. Y cuando caían a la orilla de la cubeta, ¡pruah!, se tronaba la cabecita. Sí. Entonces, pues ya valía. La cabecita de arriba, ¿va? Sí, valía que eso el muñeco. Caían así. Valía que eso el muñeco. Entonces nunca pensé en el futuro de que iba a costar. ¿Quién chingados va a comprar un juguete para dejarlo, güey, en el empaque, güey? Sí, para un niño, un coleccionista así, güey. De hecho, hay un video. Fíjate que, oye, hijo, aquí te traigo el videojuego, no lo abras, porque es de colección. dale, truénalo. De hecho, hay un video que parodia de Saturday Night Live, hacen un comercial donde hacen esa parodia precisamente de los niños de que están jugando con los monitos. Y lo dice, sí, pero si los dejas en el empaque es mejor. Y de que la nave, oh, sí, voy a jugar con la nave, pero si la dejas en el empaque es mejor. A ver, compadres, de ustedes, ¿quién es el personaje favorito de Star Wars? Ah, pues sin duda Darth Vader. Para mí, Darth Vader es el... ¿Te gusta la fuerza negra? Me gusta la fuerza negra. Me gusta el lado oscuro de la fuerza. No, yo creo que el... ¿Favorito así? ¿Lo tumbas a mamadas? Digo, perdón. Bueno, todavía no es el momento. No, es que Star Wars vino a cambiar los paradigmas del villano de las películas. Que a un villano con corazoncito. Un villano que realmente todo mundo quería ser, güey. Realmente Luke Skywalker, que era el bueno de la historia, pues como que no tenía mucho chiste, pues sí era el bueno y todo, pero cuando llegaba el malo... Espérate ahora que veas. Ay, güey, pues sí, a ver qué pasa. ¿Y tú, compita? Boba Fett. Me gustaba mucho la caracterización, el traje. El traje. ¿Qué personaje hubiera querido ser? O que jugabas de niño, ¿no? Ah, yo quiero ser Han Solo. La princesa Leia. Sí. ¿Cuál sería? El Luke. Luke era el que querías jugar, güey. Lo que sí, el que nadie quiere ser es Chewbacca, güey. Pobrecito, se llevaba una pinche chinga con el traje, güey. Es el más laborioso, güey. Y nadie quiere ser Chewbacca, güey. Pero es muy querido por muchos también. Muy querido. O un Ewok. También. Esos son los chaparritos. El chaparrito era el Ewok. Oye, sí. ¿qué vamos a hacer? Tú eres el chaparrito, tú eres el Ewok, güey. De hecho, ¿cómo se comunican los Ewoks en larga distancia? ¿Cómo? Con los Ewokies. Eso lo puso aquí Pix Cooling. Horacio Medina, que los escucha en Australia, dice que ya se estrenó allá la película. ¿Qué tal está, güey? Platícala. Pero dice que apenas va a ir. Saliendo del trabajo va. Que nos diga cuántos chicharrones le pone. ¿Cuántos chicharrones? Sí. Tengo una duda. Oye, pero ¿de dónde saca la leche Luke Skywalker? ¿De dónde? De Chewbacca. De Chewbacca. Es otro chiste, güey. Y cuando Anakin le dice a su mamá, no encuentro el láser. Y si le encuentro, ¿qué te hago? Oye, ahora con todo esto de los videos y de información que ha salido, mucho dice, ojo, contiene spoilers. Ojo, no tiene spoilers. ¿A qué se refieren con los spoilers? Los spoilers son... Yo los únicos spoilers que conozco son los de los... Autos. Coches, autos, de los coches, carros. Los spoilers son datos que puedan llevar a saber de qué se trata la película. Ah. O sea... ¡Me dejaste igual! O sea, un spoiler es como decirte... Como decirte más o menos de qué se trata la película. Ah, ya. O sea, no spoilers quiere decir que no te dicen, es información que no te dice de qué se trata la película. Pues sí, se contiene spoiler. Quiere decir que tiene datos. ¿De qué se trata la película? Más o menos de qué se trata, ¿no? Destrúyelo. Saludos a todos de hoja rompiéndose. Que de hecho, en esta ocasión en especial, nadie quiere saber de qué se trata la película no ir a verla, güey. Sí. Por eso tanto misterio, por eso todo el mundo dice, no spoilers, no spoilers. ¿Y a quién vas a llevar hoy, güey? Voy a llevar a mi niño, güey. Es muy noche, güey. Ahorita wey. En tarde, cuatro wey. Horas. No manches, cabrón. Mira, llevamos un 6, güey, yo lo pongo. No, síguele tomando, Fer, HD. Ahorita llevamos los dos boletos. Yo me quedo aquí. Sí. HD Junior, ¿sabes qué? Se quedó dormido tu papá. No, lo sentimos. Ahí te platicamos mañana. Vayan el viernes, güey, ahí sí. Menos gente. Pásale otra. Güey, no chupas, chúpale más, cabrón. Sí, se te ve con sed, güey. Por cierto, eres de los que va a ir en unos momentos más al estreno de la película. Aquí están los 15 datos curiosos, sin spoilers, antes de ver la película de... Déjame, voy al baño y regreso. Okay. No, dale. Sí. Es más, vamos tú y yo y jugamos a las espaldas. Este podcast es sin efectos especiales. Dato número uno. Si bien la película es una continuación del episodio 6... Del regreso del Jedi, la película esta, El despertar de la fuerza, no fue pensada para que fuera pueda ser vista por gente que no vio ninguna de las películas. O sea, esta está pensada precisamente para si eres de los primeros o eres la primera vez que vas a ver una película de Star Wars, le puedas entender. Ah, neta, o sea, no. Sí. ¿No está? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí qué? Si no he visto ni una, por ejemplo, a mis hijos. Le vas decían, a entender. Hey, papá, pues ¿para qué voy, güey? No he visto ni la ninguna de las seis y la chica. Ninguna la han visto. Pues a lo mejor Maurito sí alcanzó a ver, güey. Pero Lalo no. Ah, ok. Sí, sí, sí. Pues yo no le voy a entender nada. Bueno, esta película está pensada... Para que pueda ir para y que le entienda. Pueda ir y le entienda. O sea, te van a dar un resumen en los primeros 2-3 minutos. Mira, este es el malo, este es el bueno. Nació, se hizo malo, tuvo un hijo. Nació, se hizo malo, exacto, tuvo un hijo. Y la chingada. Y el nieto ahora es el Dark Vader. Y ahora ya empieza la película. Este film explicará nuevamente los conceptos Jedi, la fuerza, el lado oscuro y etcétera. O sea, van a... explicar nuevamente, por los que no han visto las anteriores. Qué bueno. Oye, ¿qué es un Jedi, papá? Pues mira, aquí ya se va a saber todo el rollo. Oye, ¿la fuerza qué es eso? No, pues mira, mijita. ¿Es mi mamá? No, hijo, sí es, pero no. Esta es otra. Esta es más oscura. Por este motivo, se optó porque el título del Despertar de la Fuerza no lleve en ningún lado dice episodio 7. No, man. Nada más dice Star Wars, el Despertar de la Fuerza. Yo no sé si quieren hacer una por año, que cuántos pinches episodios van a ser, güey. Lo que pasa es que no todos van a ser continuaciones de los episodios. Lo van a hacer antes del 1. Antes del episodio 1. Antes. Cuando estaban los papás acá, vamos a hacer a Darth Vader. Oye, no. espérame, HD. Déjame te pregunto otra vez. ¿Quieres una cerveza? No, gracias. No. ¿Quieres otra cerveza? Okay, ah, sí, okay, está bien, sí, qué rico. ¡Mate la cerveza! Ok, sí. ¿Qué pasó? Bueno, dato número 2. El castillo de Disney. Ajá. Si bien Disney es dueña ahora de Lucasfilms, el castillo del ratón de Disney no aparecerá al comienzo del film, como mucha gente pensaba. No, yo lo quería ver. Ya que se aplicará lo mismo que hace que Disney hace con las películas de Marvel. Pone únicamente y exclusivamente el logo de Lucasfilms. Hablando de Disney, la gente que ha ido al Disney Universal Studios, Disney Studios, Hollywood Studios. Pues ahí está el Star Wars, donde te meten. una pinche cola. Bien larga. De 45 a una hora y media. Uno de los juegos principales de ese parque, güey. Entra, es muy padre la escenografía, güey. Muy chingona. Está R2-D2 y está C-3PO y todos ellos, güey. Es una atracción muy buena. Una atracción muy buena. Pues es un simulador de vuelo. ¿En 3D? En 3D ya. Antes no era 3D, güey. Ya le pusieron los lentes y hicieron de 3D. Y muy padre, wey. Al principio interactiva, güey. Porque sale inclusive hasta llegar a tomar foto de alguno que esté ahí adentro y la ponen dentro de la atracción. Ya no se los voy a platicar para que vayan. Pero muy buena atracción también, cabrón. Ahí está. Muy recomendable. Y ahora está mejor porque cada vez que... Si tú vas, por ejemplo, en un día a Hollywood Studios en Disney, en Orlando, que me imagino en California también está la atracción, pero tú te subes, por ejemplo, en la mañana, pero quieres volver a subirte en la tarde y es... otra película que te pasan ahí. Y también afuera también hacen un show con espaditas, no como cuando tú y yo vamos al baño con espadas así grandotas. Es el video que circula, ¿no? Que están bailando afuera del... Sí, es cosa de la atracción. La verdad, muy recomendable. No sé desde cuándo está la atracción, créeme, güey, desde que yo he ido la he visto ahí, güey. Sí, tiene mucho tiempo. A pesar de, yo creo que antes de que comprara Disney Star Wars, güey, ya estaba Star Wars ahí. Yo creo que entonces esto ya estaba tamaleado desde antes, güey. Sí, no, ya estaba... Como el juego de los cielos y pumas. Dato número 3. En enero del 2013, varios medios indicaron que el director J.J. Abrams había rechazado ser el director de esta nueva película. Sin embargo, luego de 2 días, J.J. aceptó con la condición, era lo que les decía hace rato, de grabar la película en sets reales para que se sienta como en las películas originales. Disney aceptó Y ahora las próximas secuelas y los spin-offs que van a salir de la franquicia aplicarán la misma idea. Y tendrán el mismo chiste. Digo, ahorita hay una euforia por ver la película y yo pienso ir el viernes si Dios lo permite y mi señora me quiere llevar. Mi chiquita mamá, por favor, llévame a ver Star Wars el viernes. Aunque mis hijos no quieran, llévame a mí. Y si no me llevas tú, voy con Han solo. Voy solo como Han. ¿Qué estaba diciendo, güey? No sé, ¿qué vas a decir? Ya ves qué pasa. La euforia ahorita está, güey, porque sabemos que hay un enigma ahí con Luke Skywalker, que dónde estará, que sí, que se que irá o que no. Que si la mano, que... Y que sale otra vez el Harrison Ford y estaría con madre y la princesa Leia estar bien buena. Y luego... Las siguientes que tú dices que a lo mejor sacan, ¿seguirán teniendo esta misma euforia que la que tiene, que la que está ahorita, güey? No sé si ahora que vayan a sacar una por año se vaya perdiendo esta euforia porque van a ser muy seguidas, ¿verdad? Porque cada vez que sacaban una película pasaban varios años. A lo mejor dos al año, güey. Digo, como quiera va a ir perdiendo. Yo creo que no va a ser a lo mejor como esta en particular. Pero yo creo que sí va a tener una demanda muy, muy... Lo que pasa es que, por ejemplo, el próximo, 2016... Estamos en el 2015, ¿verdad? Todavía. Todavía, ¿verdad? El próximo año, en diciembre también alrededor, van a sacar otra. No me acuerdo ahorita bien el nombre, pero no va a salir Han Solo, no va a salir la princesa Leia. Es un spin-off que le llaman. O sea, es una derivación de la historia donde sale el actor mexicano... el Piporro. No, el otro. Piporro. No. Pedro Mauricio, Mauricio, Mauricio, Mauricio Garcés. Garcés. ¿Cómo se llama el otro? No es Gael García, el otro. El amigo de Gael. Sí. A ver, banda. No es porque no sepamos. Es para ver si están al tiro. Hay veces que hasta yo me las creo las de ustedes. El que es amigo de Gael García, hombre. Sí. El otro. De Rápido y Furioso. ¿Adal Ramones? No. Bueno, va a salir mexicano como parte de... Creo que se va a llamar The Rogue Squadron, una cosa así. Es un spin-off. No Eugenio Derbez, güey. No. Es que está haciendo películas. No va a ser episodio 8. Imagínate Eugenio Derbez de Han Solo, güey. No. Y de peluche de Chewbacca, el chaleco, güey. La piel del Chewbacca, así, güey. Oye, sí es cierto, ¿verdad? La piel del Chewbacca es así como la familia peluche, güey. No lo había pensado, güey. Vamos a ver qué. Digo, el tiempo lo dirá, a ver si se pierde esa euforia, pero no creo. Star Wars tiene mucho que dar todavía. Y le costó una lana a Disney hacerse de Lucasfilms. Y por eso quiere Disney explotarlo hasta donde ya no pueda. Lo que es una realidad, güey. Yo estuve con mis hijos. A ver, cabrones, Star Wars, güey. Vean, por favor, esto, cabrón. Vamos a ir y vamos todos y llévenme. No, papá. No, güey, no lo entiendo. Déjame ver las otras, güey. Yo, cabrón, no mames. Es como que, ¿será que la euforia es de ciertas edades? Porque salió un meme muy muy conocido de Harry Potter que dice tuve que esperar 8 años para lo que le... perdón, tuve que esperar 8 años para ver qué le pasó a Harry Potter y nosotros estamos como 32 años para ver qué pedo con Luke Skywalker, güey. Diego Luna es el actor. ¿Quién te dijo? Ya me dijo. ¿Quién te dijo? Alma Silva. Alma. Gracias por sacarle Alma. Y Omar Casas también. Diego Luna. Diego Luna sale en el spin-off de... Que no es el episodio 8. Va a ser Star Wars o no sé qué más. 7.5. No. 2.1. Una entre la 2 y la 3. Hay un video que está cantando el papá y el hijo, ¿no? Vamos al cine. Ah, sí, güey, pues, está buenísimo. Eso es lo que estás describiendo que exactamente. Exactamente. Que si yo no le entiendo nada, güey, mi papá me quiere llevar a todo. Me ha inculcado, me ha estado machacando. Tengo mi cobertor de Star Wars y ¿quién es ese vato, güey? Eso es lo que ha sucedido en el 95% de los papás que somos fanáticos y queremos ahora llevar a los hijos, ¿no? De que le compras la espadita al niño y el niño jugando como si fuera pirata y tú jugando como si fueras Star Wars, güey. Yo estaría con lo que está opinando Lemanué, de de que los hijos no están muy adentrados a todo este rollo de Star Wars. Yo no lo comparto porque sí, mi niño sí es muy fanático de Star Wars. Yo creo que, pero a lo mejor porque le llegó una época donde empezaron también con videojuegos de Lego Star Wars, de y ya lo empezaron a meter un poquito más, güey. Pero si tú lo, si tú quitaras esa toda el mercado, te dijeras las películas, pues los cabrones no han visto, güey, más que episodio 3. Sí, no, claro, claro, claro. La mercadotecnia y todo eso que ha seguido es lo que también los ha metido, empapado en este rollo de Star Wars. Pero, por ejemplo, en particular, mi niño tiene 14 años y él ha visto todas las películas de Star Wars, las ha visto varias veces. De hecho, por eso estamos animándonos a ir al estreno a las 12 de la noche. Fíjate, le ha dicho siempre el HD: este es domingo familiar. Es domingo de Star Wars. Y con eso creció el muchacho. Y a hueso. Bueno, yo quiero cambiar una cita, una cena con mi hija, con tu hijo, por un boleto de Star Wars. Premier. Hoy en la noche. Hoy en la noche, güey. Piénsalo, güey. Mi niño. Ya tienes cena. Hija. Tú sabes cómo comportarte. Imposible. Tú nomás ve a cenar y yo y veo la película. Exactamente. Y ahí te va la laptop que querías. Usa tu poder Jedi. Princesa Leia. Oye, pues dato número 4 de los que debes de saber antes de ver esta película. Habla del plan de George Lucas. El plan original, precisamente, de George Lucas era grabar el episodio 7 y después vender su productor a Lucasfilms a Disney. Pero él primero quería grabar el episodio 7, o filmar, mejor dicho. Pero Disney se adelantó y le compró antes Lucasfilms. Pues, estaba más barato. ¿La alcanzó? George quería que la película continuara con la idea de la familia y que precisamente los protagonistas fueran los nietos de Darth Vader. Sin embargo, Disney quería hacer algo más por los fans y los nuevos fans de la saga, y eliminó esa idea de George Lucas por completo, y J.J. Abrams se adelantó y se encargó de escribir el guion desde cero con el guionista también, Lawrence Kasdan, que Lawrence Kasdan es el guionista de El Imperio Contraataca. Ok, es lo que te iba a decir ahorita. Entonces, si ya George Lucas no está escribiendo o no escribió esta película, híjole, entonces a ver qué resulta. George Lucas decidió no aportar más ideas para la película y sin embargo recibirá crédito como guionista, como quiera. Un billetón. Bueno, según las críticas, ya se lanzó la premier para medios, invitados especiales y todo, de esta película, y los medios en Estados Unidos la critican como buenísima. No. Buenísima la serie. Digo, la película, la serie. Que tiene todo el feeling de Star Wars, de la trilogía original, güey. No. Y que está muy buena. No. Dato número 5. Llévanos, güey. Llévanos. Dato número 5. ¿Quieres otra cerveza? Durante el rodaje de la película del Despertar de la Fuerza, Harrison Ford sufrió un accidente grabando una escena. Al instante, el director J.J. fue a socorrerlo, pero al hacerlo también sufrió una fractura en el cuello, lo cual hizo que el rodaje frenara durante varias semanas, güey. No, man. Luego de lo sucedido y faltando poco para ya terminar de filmar, ya faltaban unas escenitas ahí para terminarla, Harrison Ford volvió a sufrir otro accidente en la avioneta esta. Por eso después ya chocó. No hizo muchas películas. Sí. Pero pues por suerte salió ileso, ¿verdad? Qué si bueno. Que hubo memes donde en vez de la avioneta pusieron el halcón. El halcón milenario. Dato número 6. El sable de Apple. Ah, sí. Se le consultó a la gente de Apple para ver qué opinaban sobre el sable de Kylo Ren, el malo de la película. El rojo, ¿no? El rojo. Que salen las dos patitas por un lado. Exactamente. Como la de... como la del augurio. Como la espada del augurio. De los Thundercats. Apple respondió que estaría bueno que ensuciaran un poquito el láser para que no se vea tan derechito, tan uniforme. la idea gustó y terminó siendo parte del diseño final del villano, el cual, por cierto, cuenta con una máscara que hace alusión a Darth Vader. Por eso el sable Porque las de Luke Skywalker sí son derechitas. Sí, sí, sí. O sea, y esta sí es así como de fuego. Es como, como una cosa así medio rara. Después de varias cañangas te queda así deforme. Cuando salió el primer trailer de esta película, le preguntaron a George Lucas si la había visto, el trailer. Y él respondió, no. No quiero ver nada. No quiero ver nada de avances de la película nueva hasta que no salga la película. A las semanas, Lucas fue al cine a ver una película y lo primero que pasaron en la pantalla fue el trailer. ¿Le gustó o no le gustó? Y yo, chinga, no que lo quería ver y me lo embarraron aquí. Chinga. Voy a cerrar los ojos, güey. Otro dato curioso, si bien los efectos especiales eran muy importantes, lo que decíamos, J.J. Abrams quería que la mirada se centrara en los personajes y en sus historias, no nada más en los efectos especiales. Y sí habrá referencias a la saga original, a la trilogía original, pero el director aclaró a Disney que sí las haría siempre y cuando no interfirieran con la historia. O sea, sí vemos el casco o la máscara de Darth Vader en los trailers de la película, pero que no se va a centrar nada más en la historia de Darth Vader ni nada de eso, sino que cada personaje va a tener sus propias historias y va a ser nuevo totalmente. Sí, lo que tienen que buscar es alargarle. Activar ahora otros. Alárgate esta. Oye, el director también quería en esta nueva película que apareciera el cráneo de Jar Jar Binks. ¿A poco? Sí, quería para que se hiciera referencia que ya estaba muerto por el odio que tenían todos los fans de la película al personaje este de Jar Jar Binks, que es de lo peor que hay, güey. Entonces él quería poner el cráneo. No les gusta, güey. No. Está engacho, güey. ¿A ti sí te gusta? No, pero pues tampoco lo veo. No, está engacho. Pero hay que ser gachos, güey. Pero luego ya dicen. No. Ya Disney. Es como los tigres, ¿no? Que le echó ganitas. Acá también le echaron ganitas, güey. Ah, pero que no sea tigres, porque ahí sí los tumbo, mamá. Sale un personaje nuevo que también lo han visto en los trailers. Es como un Stormtrooper o un soldado, pero plateado. Que no es Kylo Ren, sino otro malo, así como un Stormtrooper, como que cromado, así medio raro, güey. Con el logo de Mercedes Benz. No, este se llama. Es un hijo de C-3PO. Se llama Capitán Phasma. Y es una mujer. No. El director. Y está buena. El director está buena. ¿Y C-3PO si es putón o no? A mí se me hace pues que mira, sí. Hay una relación extraña ahí con Arturito. ¿Será su consolador sí, externo? Sí, pues ya ves que Arturito tiene una forma así medio de. De un Ese es Arturito, vibra. De un supositorio. Vibra, Arturito. De chiflarte. Entonces ahí se lleva, ¿sabes? Andan para todos lados juntos, en todos los planetas y todo este rollo. Yo creo que ya son más que amigos. Son compadres. Sí, ya. Son portero y delantero. El otro dato curioso: el creador de la banda sonora original de la saga, John Williams, uno de los mejores, si no es que el mejor director de música de películas, rechazó realizar el soundtrack de Jurassic World. Uh-huh. Esta película que acaba de pasar de Jurassic Park. Para poder realizar la música de Star Wars. Star Wars, el despertador. Haz las dos, güey. Encárgale a alguien. Hey, güey, tú dices, sí, la voy a hacer yo. Y ya dices, compadre, tú encárgate de la de Jurassic Park. Nos vamos a michas. Yo te ayudo ahí. Yo te ayudo ahí, pero acá me voy, cabrón. Pues no la quiso hacer este vato. Y aquí está lo que yo les decía hace rato, el dato de que luego de esta película del Despertar de la Fuerza, se estrenará una nueva Star Wars por año. Uh-huh. Teniendo el spin-off en el próximo 2016 de Star Wars Rogue One. Episodio 8 va a ser para el 2017. Y luego en el 2018 va a salir otro spin-off, pero ahora nada más centrado en Han Solo cuando era joven. Chilito, papá. Y luego cuando Arturito era chiquito. Y luego Y luego en el 2019. No, man, ya no, ¿cómo sacarnos dinero, güey? En el 2019, el episodio 9. ¿Dónde va? Se enojó y ya se va. Al baño. ¿Saben qué? Bye. Y el episodio 9 va a salir en el 2019. Esos son todos los datos que les tengo por ahí. Están muy buenos. Bueno, aquí la recita que está todavía en el Mixler. ¿Cuál es el postre favorito de Darth Vader? Helado oscuro. Está bueno. Helado oscuro. ¿Quién lo pone? Luis. Luis. Apenas me disponía a escucharlos, pero llegó mi colita mamá. Chiquita mamá, no colita mamá. Y dijo que ya se van a una posada. Ah, bueno. Saludos a los dos. Omar Casa, saludos desde Garralupe, Nueva York. Le mandamos un saludo que está aquí. Aquí en Galaxia Cercana. ¿Qué onda, charneros? Qué gusto saludarlos nuevamente. Lando. Oye, ¿quién iba a venir? Y bueno, ya se le complicó un poquito a nuestro gran amigo Hugo Presas. Saludos también. Y fíjate, él hubiera ahí aportado muy buenas cosas, pues es un gamer. Sí, cómo no. Muy, muy, muy bueno. Y bueno, saludos también a Larry Cañonga, Adrián Alex Díaz, a Xbox Sicompolla, a Carla Yareli, chiquito mamá. A Alan González y a Barney Batista también. Un saludo para todos ellos y también para Paco González, que nos pone aquí también. El 20 de diciembre es que es su cumpleaños. Y quisiera que me mandaran unas felicitaciones del Verdolaga, que sea debajo, retumbando en la cajuela. El HD de Pingüinos de Madagascar. Y el Emanuel con un saludo agropecuario. Ahí viene el Emanuel. ¿Qué pasó? ¿Quieren? A ver, ¿quién lo pide? ¿El Paco, 20? Paco González, el 20 de diciembre, cumple años y que le manda saludos, así como un saludo agropecuario. ¡Ajú! Saludos a Sergio. No, Paco González. Paco Francisco González. ¡Ajú! Paco. Felicidades. Ay, nomás. Ay, nomás. Ya no vuelvo a usar tu micrófono, güey, neta, güey. Oye, güey. Y te falta gorditos. Bueno, vamos a mandarle un saludo a Paco González. Paco. Vamos, chicos. Paco, te debo ese podcast. Me lo voy a aventar, güey, para poder hablar, güey, porque en el anterior, que era el de la música de los 80s, el Verdolaga, haz de cuenta que agarró el micrófono, güey. Acaparó. Dijo, no, yo vi Telehit desde el inicio, güey, que existió la tele a color, güey. Y me los chingue a todos. Pero deja que venga, güey, para hablar de los Cardenales, los Cadetes, los Tigres del Norte. Y sí, ahí sí van a saber. Hay que hacer ese... Ahí sí van a saber lo que es bueno. Oye, compitas, algo muy mencionado también. Desde hace rato, güey, el comercial de Volkswagen, no sé, obviamente muchos lo vieron, y si no, búscalos en YouTube. Del niño que llega el papá. Que llega el papá, exacto. Que no sé, será Jetta o Passat, no sé qué será. Pasado. En un Passat, no, Volkswagen. Qué bueno, buenísimo. Bueno. Y que se pone el niño con la máscara de Darth Vader y tratando así de, con la pinche fuerza, güey. Y el papá que por adentro, titi. Y la mamá, pinche pendejo, güey. Y el niño feliz, güey. Así somos, güey. Somos papás de Star Wars. Somos papás de Star Wars, cabrón. Y hay otro comercial, ahora más reciente, que de Dodge, donde van entrando en la ciudad No es que no lo sepa, estamos haciendo pruebas, banda. ¿Cómo se llama el carro este? Siempre salen con la misma pendejada. El deportivo. Yo cuando no sé algo no lo digo, hombre. Sí, Chargers, no, Challenger. No. Bueno, atrás de pero ay, güey. ¿Qué? El más deportivo de ¿atrás Dodge? De quién? Corvette. No. No, de Dodge. De Dodge, el Challenger. No. Lo quiero gritar, pero es como Corvette, pero de el de Dodge. Es el Camaro, no, no, el uno que parece Corvette. Viper. El Viper. Ahí está. Sale un Viper. Pero es otra chévere, güey. Yo sí estoy chupando, ¿no? Como este padre, cabrón. Sale un Viper negro, así al estilo Darth Vader. Y atrás sale Chargers, Challengers, todos esos de blanco con negro, güey, como si fueran los Stormtroopers. Y empieza tan, tan, tan, tan. Está muy bueno ese comercial. No sale un Dart, un Volare. No. ¿Qué es eso, güey? Un Atlantic. Sí. Una Caribe. No. Bueno. Nos quedan 5 minutos ya para despedirnos también. ¿Por qué, ya la transmisión ya duró más de, ya casi 2 horas, güey. No queremos ir al cine, güey. Vamos a transmitir aquí hasta las 3 de la mañana. No, ya nos tenemos que ir. No sé, ya se va a cortar otra vez Mixler, güey. No, pues lo volvemos a poner. Es gratis. Ya me dijeron. Yo pensaba que cobraban. ¿Para qué me decías? Ya me avisaron. ¿Qué? ¿Tenías alguno que? No, ya. Ah, es que vi que ya se No, la espalda despedida. Estoy preparando. ¿Qué te despides? Sí, no vayas al cine, güey. ¿Para qué vas? No, hombre. Cállate, güey. Hay un chorro de cerveza. Es más, 200 pesos por los boletos. ¿Qué? Por cada uno. Son 300, güey. ¿Qué onda, güey? Bueno, 500. Oye, Marisol dice, qué buen programa, siempre me gusta mucho, pero este es de mis favoritos. Gracias por los datos. Saludos, dice Marisol, gracias. Gracias, Marisol. Jorge Cepeda, muy buenos datos, HD, no te vayas, güey. No, es correcto. Falta mucho, güey. No te vayas, güey. No, se me cuece en la sábado. Es más, voy a estar ahí 2 horas antes para que... Todavía tenemos mucho que hablar. Star Wars es un tema muy grande, cabrón. Ya tienes los lugares, ¿no? Ya, güey. Quédate, güey. No te vayas. Aquí nos vas a quedar en tu casa. Para eso, güey. En el estudio, dices tú. En el micrófono y ahorita sacamos el karaoke. Sí. Espérate que salga en XHGC. Yo la voy a esperar ahí. Eso se lo rola, eso, ¿no? Con comerciales. Hijo de su pinche madre. Dejo. Y luego ponen los comerciales y le cortan a la película también. Dice, sí, y en español. Y en español, güey. No, dice. Cuando dice. Es que XHGC es lo peor porque dice. Luke, yo soy tu... Y corte de conversación. ¿Qué eras? Y luego empieza la película. ¿Eres qué? Holanda te ofrece un helado maravilloso. Por cierto, te cuento una anécdota que me pasó ahora. Nunca recuerdo la anécdota de mi chiquito mamá, pero como no escucha el podcast, la aprovechamos. Ay, va. Oye, güey, pues que vamos. Oye, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? No, pues vamos a ver los Juegos del Hambre cuando acaba de salir. Está bueno. Oye, compra tú los boletos. La verdad es que está un poquito lleno. A ver si encuentras algo bueno, pero todos y la chingada. Y total, me dice, ¿sabes qué? Encontré, güey. No había nadie en el cine, güey. Había muy poca gente, güey. A todo dar. Y era el primer día que salía. A toda mano, güey, qué pinche suerte. Yo había buscado y pues había lugares a mero adelante o la chingada. No me gusta ir ahí. Oye, güey, llegas a Cinemex. No nos patrocina, pero esperemos nos patrocine pronto. Oye, güey, pues de repente ves la sala de la 1 a la 10 de la mano izquierda y la 11 a la mano derecha. Y tú tienes la 11. Y dices, ¿vos nunca he ido ahí? Bueno, palomitas, güey. Los pinches ISIS y pendejadas de esas, ¿no? Oye, entras, llegas y lo primero que vas entrando al cine te dan unos lentes. Y dije, ya valió madre. Lo de la película. Hey, Claudia, la compraste en 3D, güey. Ya dije el nombre de mi chiquita mamá. Dije, chiquita mamá. ¿Qué crees, chiquita mamá? La compraste en 3D, chiquita mamá. Total, güey, nos sentamos. Ya, wey, total, ya con los pinches lentes puestos. Y de repente empieza un corto ante la película, güey. Y empieza en español. La compraste en español. Dije, no, hombre, nomás falta que la hayas comprado en español. A ver, y saca los tickets. Sí, la compré en español. Dije, chinga, se toman, nomás estábamos nosotros con el cine, güey. Así te va a pasar a ti hoy, güey. A saber, güey. Fíjate, precisamente, yo lo voy a ver, pero ahora en Cinépolis, es el que me queda aquí más cerca. La película está a las 12:05. En 2 salas. Y luego a las 12:10 en otras 2 salas. Y luego a las 12:20 en otras 2 salas. Y otras a las 12:30 en otras 2 salas. O sea, hay demasiadas salas. Salas, güey. Y a demasiadas horas. De muebles troncosos. Y la mitad. Un chingo de salas para todos. Y la mitad de ellas está subtitulada y la otra está en español. Y llenas también. Y unas están en la pantalla, está gigante, y la otra están en 3D y así te vas, ¿no? Yo buscando subtitulada en la pantalla más grande, que es donde se disfruta más. Lleno totalmente, lleno, no hay boletos. Que bueno, vámonos a la que sigue, ¿no? Es una pantalla más chica, pero bueno, subtitulada, llena. Yo, que la, bueno, en español, pues ya no me queda otra. Pues en esa había nada más 4 lugares, güey. Y en la otra también en español. Así me fui. Entonces me tocó. Y la compraste en taiwanés. La compré en chino mandarín. Eran los somos los únicos. Sí, estaba solo, ¿no? Estaba solo. No, me va a tocar verla en doblada al español. Desgraciadamente era la única que había. Wey. Era la única que había a media sala, güey. No, fe. Déjalo así. Dámelos. No, ni dados los quiero, como dice la canción. Ni dados los quiero. No, güey. No, pero ya la voy a ver subtitulada. Ya con mi chiquita mamá y mi otra niña. ¿Cuándo? Mañana. Y voy. Mañana la voy a ver ya a una hora decente, güey. A ver si no se corta el mixer. Ya se va a haber cortado el mixer. Ya, dos segundos. Adiós, mixer. Ya se cortó. No, Fer, a ver. No. A ver, güey. No entiendo, güey. Ya se cortó, ya no estamos en. No, ya regresamos. Sí, no. No, Fer, no. Por un lado, hay que atacarlo. No, Fer. ¿Cómo haces eso? ¿La vas a ver? No, güey. En español y luego en inglés, güey. El mismo día. Y luego en español de España. España. Sí. Luke. Joder. Oye, joder. Joder. Yo soy tu padre. Oye, coño, que Darth Vader se acaba de ir. Yo lo vi de aquel lado. No. Sácate el láser. Sí, oye, joder, que no me puedes hacer eso. El láser sigue diciendo. Y luego va a salir el HD y lo van a entrevistar los medios y. ¿Qué te pareció la película? Bueno, sí, una película complicada. Sí, no, por los disparos. Al estilo. Hicieron lo mejor que quisieron. Al estilo Nahuel. Yo sí le daba un beso a todos. Sí, una película difícil, una película complicada. Pero todos sabemos que. El rival era difícil, el rival era complicado. Nos preparamos para. La fuerza oscura es muy, muy fuerte. Sí. No nos preparamos para ni madre. No nos vamos a despedir, Rosa. No, ya nos tenemos que despedir. Ahora sí. No. Ya nos vamos. El otro lo hacemos en mi casa para no despedirnos. Cuando haya premier. Un chiste. Deja contar un chiste, güey. Claro. Papá, ¿me ayudas con mi tarea de inglés? Claro, hijo. ¿Qué significa scary? Que no es barati. ¿Seguro? Seguration. Scary. Scary is no meditation. Bueno, nos despedimos. ¡No! ¿Quieren que el HD se vaya a la cita? Pero es temprano todavía. ¡No! Falta. Ahí está. Son las 9, güey. Son las 9 de la noche. O sea, yo tengo que levantarme, güey. Ay, entonces, ya, dale. Te vas a acabar primero las cheves antes de que me vaya, güey. A ver si es cierto. No creo. Nos despedimos. Este fue el episodio especial del podcast de Charrón con Pelos de Star Wars. El episodio 133. Esta es la cantina. Bueno, de aquí a una cantina. Gracias, mi querido Lemanuel. Imagínate que entres a una cantina, güey. Sí. Actualmente, que al rancho viejo, ¿no? Que vayas. La musiquilla, sí. Haciendo nomás con la carilla. Una botella de whisky. Pasita, no nos queremos ir, nos vamos porque nos lleva. Nos van. Ah, un saludo a todos, cabrones. La verdad, un gustazo saludarlos, güey. Gracias a los que me han seguido en Twitter, güey. Y pues bueno, aunque no escribo nada, síganme, güey. No les pongo lata, güey, como Fer, que si pone un chingo de lata, güey. Y que si una foto no hay, que si nada, ya no pongo nada, güey. Síganme. Un beso de machos, un beso a todos. Órale. ¿Tu cuenta es? Manuel Salazar. Muy bien. G de gato. De Garza. Del gato Ortiz. Bardolaga. Me despido antes con una frase. Ni qué café ahora que hace frío, ni qué café, ni qué madres. El clima está para coger. Sí, señores, para coger las cobijas y hacer ese rollito. Al menos de banda, que seas portero. Banda Take Care. Estamos en comunicación por las vías, como siempre, Facebook. Y, ya no sé qué dije. Y Twitter, que y mi YouTube. Twitter es verdolaga off. Y no nos queremos ir, pero nos lleva. Sí, no. Gracias a todos. Estamos enojados. Y gracias también a los que estuvieron aquí en el chat de Mixler por todas sus aportaciones, comentarios. Saludos para mi cuñada Blanca, dice Beto Betanzos. Saludos a la cuñada, la suegra, ¿no, compadre? Paco González, muchas gracias por los saludos y que tengan un buen fin de año. Se los deseo de todo corazón. Fíjate, si antes se hacía fila para entrar al cine, porque ya ahorita te dan tus lugares, antes hacías fila. Podrías escuchar el podcast, pero bueno. Pues sí, güey. No, ahora llegas y a tu lugar. ¿Y habrá podcast antes de Navidad o no? Si no, para desearles lo mejor a toda la bandita. Bueno, pues esperemos que podamos grabar antes de Navidad. Si no, pues les deseamos que pasen una muy feliz Navidad. Que esperemos que... Esperemos que sí. Si no, un fuerte abrazo y muchas bendiciones para todas ustedes y sus familias. Lo mejor también. Sí. Y lo que sí, no creo poder grabar antes de Año Nuevo. No, güey. Aparte del cine, nos haces esto. No, a lo mejor sí. Habrá forma de hacer un en la casa, güey, un periscope, güey. ¿Cómo se llama la pinche aplicación esa? Sí. Un periscope, güey, de Año Nuevo, güey, en la casa, güey. Pinche karaoke. El fiestón, loco. Todos encuerados y dándonos besos. Cargando, güey. Dándonos besos en la boca. Bueno, pues de machos. Piquete de ñez. De machos. De ñachos. De ñachos. Hey, no nos queremos ir, güey. No me cortes, güey. Merry Christmas, dice Alma Silva. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. Gracias a todos y nos escuchamos en el próximo episodio. Saludos. Que se la pasen muy bien. Sobres. Saludos. Y vámonos al. Al bar. Cine. Vas tú solo, güey. Vámonos al bar. ¡Culero!